Amigas, amigos, el Irradia de hoy consta de dos partes. Una primera parte en la que escucharemos la demanda de Makaila Engebla, un periodista del chat, que pide nuestra colaboración, la colaboración de la sociedad civil del Estado español en concreto. En segundo lugar, escucharemos el aniversario del 15M en Tenerife, lo que cada colectivo ahí representado explicó de cómo surgió a raíz del 15M o cómo cogió nuevas fuerzas a raíz del 15M, cuenta lo que han hecho y cuentan lo que quieren hacer y para lo que piden colaboración también. Por tanto, en la primera parte, que comenzamos ahora, Makaila Engebla nos va a formular su petición. Lo que está pidiendo es que consigamos que nuestro gobierno acepte que acuda a la Embajada Española en Guinea Conakry y se le conceda allí refugio político. Soy Makaila Engebla, periodista bloguero del Chad. J'ai disputé le mardi du 7-8 mai 2013 vers Conakry. He sido expulsado de Senegal el 7 de mayo hacia Guinea Conakry por las autoridades senegalesas que me reprocharon querer incitar un movimiento de la juventud chadiana frente al poder de Idriss Déby. Fui esposado por la policía senegalesa y puesto en un avión con destino a Guinea Conakry, donde no tengo ninguna relación familiar. Hago una llamada a las asociaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en general de España para defender mi causa ante las autoridades españolas, con la finalidad de que pueda beneficiarme de un estatuto de refugiado político otorgado desde la Embajada Española en Guinea Conakry. Con ese estatuto de refugiado político, mi vida y mi seguridad física y moral quedarían garantizadas, ya que España es conocida a través del mundo por su respeto a los derechos del hombre, que intente acogerme y como demandante de asilo político se me proteja de cualquier tipo de persecución. Porque ya en 2005 j'ai été expulsé de la Tunisie vers le Sénégal. Aujourd'hui, on m'a expulsé du Sénégal vers la Guinée Conakry. Ya que en 2005 se me expulsó de Túnez y ahora de Senegal, porque simplemente denuncio las violaciones de derechos humanos en mi país, Chad, porque simplemente milito por la libertad de expresión, simplemente milito por la promoción de la democracia en mi país y porque denuncio claramente la gestión mafiosa del petróleo en mi país, mientras que la población vive en la absoluta miseria. Qui pense que franchement l'injustice doit être arrêtée, qui pense quand même, qui croit aux valeurs africaines, qui croit que l'Afrique aussi doit bénéficier de la même démocratie comme le peuple européen. Pido apoyo a todas las buenas voluntades que creen que las injusticias se deben parar y que los países africanos tienen derecho a los mismos márgenes de democracia que los países occidentales. Y lanzo una llamada al Estado español para que sea sensible a la situación que vivo desde hace 10 días. Y gracias a todo el mundo. El mensaje completo original en francés lo pueden consultar en la página de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com. Allí también hay enlaces a la prensa internacional que está recogiendo el hecho, también al artículo que ha hecho Pepe Naranjo, periodista canario que está ahora mismo en Mali. También pueden participar a través de puentehumano@gmail.com, puentehumano@gmail.com, en la creación de una campaña, cuanto más rápido mejor, para apoyar a Makaila en Gebla. También a través de esta página web, o buscando simplemente por cualquier buscador, pueden encontrar los diferentes artículos que ha ido dando la luz en estos años de periodismo social directo y poco frecuente. Si entramos en Wikipedia, por ejemplo, a buscar información del chat, veremos que a partir del año 2006 no hay prácticamente nada de información en la Wikipedia en español y en francés, por el estilo, desde el 2009, si no me confundo. Y ahora les dejamos con lo que se vivió en la plaza del 15M este miércoles pasado. Hay que desalojar a los que permiten que Canarias tenga el 29% de sus menores por debajo del umbral de la pobreza. Este dato actualmente es bastante mayor. Hay que desalojar a los políticos y banqueros que permiten en las islas que mil... frente a una hipoteca desde el año 2007. Y que permiten que miles de jóvenes ni siquiera pueden soñar con emanciparse. A los que aprueban planes de ordenación urbana llenas de irregularidades que dejan a muchas familias con claras mermas en el valor de sus viviendas. Y a las que dejan que la gente malviva y muera en la calle en lo más absoluto abandono, habiendo, como hay en Canarias, del orden de 100.000 casas vacías producto de la especulación urbanística. Hay que desalojar a los responsables de que la sanidad canaria presente unas listas de espera desorbitadas, duplicando la media estatal, que aun teniendo graves carencias en personal e infraestructura, se haya recortado un 12,3% del presupuesto de 2011, mientras que se potencia la sanidad privada, desviando cada vez más dinero para conciertos con clínicas privadas. Es más, los hospitales del norte y del sur en Tenerife brillan por su ausencia. Hay que desalojar a todos los que bajo su responsabilidad no paran de proyectar infraestructuras necesarias y severamente violentas con la naturaleza. Dígase trenes, puertos, aeropuertos, anillos insulares, túneles kilométricos, montañas que se ahuecan y un largo etcétera a costa de descatalogar especies protegidas y falsear declaraciones de impacto ambiental. A todas ellas, por el interés general, hay que desalojarlas. Cuando sean desalojados, nosotros también desalojaremos la plaza. Y la verdad, habremos ido de aquí, pero hemos seguido la lucha, así que tanto no nos hemos ido de la plaza, ¿no? Pues por todo esto que han estado comentando mis compañeros, todas estas buenas noticias, todas estas cosas buenas, queremos recordar y dignificar hoy aquí las manifestaciones, los encierros, los scratches, el trabajo de las mareas, la consulta por la sanidad pública, la desobediencia civil y una larga lista de luchas que han florecido como la primavera. El 15M existe y es una realidad. es un sentido común a favor de la vida y está aquí para recordar que las políticas públicas están para servir a la ciudadanía, no a las élites financieras. En la actualidad, el movimiento en Tenerife se organiza a través de Asamblea Popular Abierta, celebrada cada viernes, generalmente en esta misma plaza, y está estructurada en diversas comisiones y grupos de trabajo, centrándose ahora mismo en un precioso proyecto que llamamos Escuelita 15M y que dos viernes al mes lleva a las plazas charlas y saberes diversos que nos enriquezcan a todos los niveles. Instamos a todas las personas que estáis aquí presentes a que participéis activamente en ella. Hoy se cumplen 2 años de este momento histórico que en Canarias, como en decenas de ciudades del mundo, sacó a la calle toda la indignación de sus gentes y el deseo por adoptar una nueva manera de vivir. Por eso queremos celebrarlo con un evento cargado de buena energía para todas las personas. Queremos transmitirles que la alegría inmensa de quien sabe que esto solo lo arreglamos entre todas. Y les invitamos a conocer y a interactuar con los grupos y con los colectivos que hoy nos van a hablar de sus proyectos. Queremos también recordarles que todos ustedes son personas necesarias, capaces de autoorganizarse, de rebelarse contra la injusticia, de alzar la voz por sus derechos, porque el pueblo ha despertado y juntas seguiremos cambiando el mundo. Más colaborar, más proponer, más actuar. Acción directa, participación real. Tu voto es su trampa, entiéndelo ya. Cambio es la palabra, implicación será la acción. Pulsa en on, la verdad está fuera del televisor. Y salte pa' la calle, siéntate bueno, pues, en la después plaza de esta y descubre presentación, por ti mismo qué coño es lo que pasa y abraza. Queríamos hacer un recordatorio de algunas actividades que surgieron en aquella época y que bueno, fue muy significativo y muchas veces no nos acordamos de todo aquello que pasó. Hablo de, por ejemplo, de los festivales 00, que por aquí hay gente que los montó, que están allí con el mercadillo, por si os interesa hablar con ellos o lo que sea, que eran festivales donde no había dinero en absoluto, donde se montaron maravillosas actividades solo con el esfuerzo de cada persona. Ese fue uno de los casos. Bueno, hubo muchísimas más. Hay una que a mí especialmente me llega muy dentro y me enriquece mucho el alma, que fue la Marcha Indignada o la Marcha por la Dignidad. En junio, julio, cuando decidimos un poco dejar la plaza, coincidimos con una iniciativa a nivel estatal que consistía en hacer columnas de personas que fueran recorriendo todo el espacio estatal para llegar a Madrid. Y aquí en Tenerife, pues decidimos hacer la Marcha Indignada de Tenerife. Entonces aquí está el compañero Luis, que fue uno de los que se recorrió a pie toda esta isla para contárnoslo. Agitamos las manos como monos, andamos por las ramas a veces, pero también flotamos como los peces. Y es que no es fácil esto del empoderamiento. Yo me llamo Luis y estuve con un montón de gente recorriendo la isla de Tenerife cuando decidimos iniciar, como decían hace un momento, la Marcha Indignada. No podíamos ir a Madrid, no podíamos ir al centro político a donde se dirigían todas las columnas que iban por la península, pero decidimos hacer una experiencia aquí similar. Una experiencia similar me refiero a ir caminando por todos los municipios de la isla, haciendo asambleas en cada uno de ellos, montando las tiendas de campaña en las plazas principales de los pueblos y hablando con los vecinos, explicándoles qué era esto del movimiento de 15M y preguntando cuáles eran los problemas que tenían ellos allí. Y, sobre todo, tratando de que ellos se organizasen y a partir de nuestro paso por allí se constituyesen asambleas en los municipios o en las comarcas y no se parase simplemente en una anécdota de que pasó en un momento una marcha por allí, ¿no? Antes de eso quería decir que cuando Ana me dijo que, en fin, que si no me importaba, me propuso intervenir aquí, me dijo que era el segundo aniversario del 15M, la verdad que me extrañó, porque parece que hayan pasado 10 años de la cantidad de cosas que nos han pasado en este poco tiempo, ¿no? Han sido 2 años, pero hemos retrocedido 30 años en derechos sociales y en derechos laborales. No nos damos mucha cuenta, porque damos una vuelta por aquí, por Santa Cruz, y las calles están en el mismo sitio, las tiendas están abiertas, la gente está entrando a comprar, entra en los restaurantes, pero sabemos que todos sabemos lo que está pasando en esta isla, en esta tierra, en Canarias y en todo el Estado durante estos dos años. Hemos perdido, yo creo que, 30 años en derechos. Pero bueno, lo que importa aquí ahora es que les cuente un poco cómo fue aquella marcha, ¿no? Decidimos, porque la idea de la marcha fundamentalmente era hacer un gran libro blanco de todos los problemas que se iban encontrando en las diferentes marchas, en las asambleas que iban haciendo los pueblos, para entregar ese libro en el Parlamento español. Aquí fuimos también recopilando toda esa memoria, todas esas historias que nos iban contando. Empezamos en una gran asamblea. De aquí de Santa Cruz salimos hacia la laguna, donde realizamos una gran asamblea muy multitudinaria. Por ahí detrás de estas chicas hay un montón de fotos, donde pueden ver la asamblea de la laguna, que yo creo que participaron del orden de 300 personas, y se prolongó durante un montón de horas. De la laguna, allí también se constituyó, o ya estaba constituida, una asamblea en la laguna que siguió funcionando durante bastante tiempo. De la laguna fuimos a Tacoronte, y fue una experiencia muy interesante, porque en la asamblea se planteó las quejas del aumento de salarios que se había atribuido a sí mismo el equipo que gobernaba el ayuntamiento de Tacoronte. Y entonces decidimos, junto con los vecinos, dirigirnos al ayuntamiento de Tacoronte, hacerles lo que ahora se llamaría un escrache, que lo hicimos en aquel momento, y no solamente eso, sino ocupar el ayuntamiento. Nos metimos al ayuntamiento, también hay fotos por ahí, y estuvimos ocupándolo al menos media hora en una sentada dentro del ayuntamiento. Después de Tacoronte, seguimos por el Sauzal, por La Matanza, por La Victoria, por Santa Úrsula. Bajamos de Santa Úrsula, no podemos ir a Orotava por circunstancias de que había fiestas allí, y bajamos a La Vera, donde fue una pequeña asamblea, pero de las más emocionantes que, por lo menos, yo viví durante toda la marcha, ¿no? Porque la gente de allí, de La Vera, un barrio con un nivel de paro altísimo, empezó al principio con mucha timidez, no se atrevían a acercarse, pero al final, con una tremenda dignidad, empezaron a contar las historias que estaban sufriendo ya hace dos años, ¿no? Y fue realmente emocionante. Al final, gente que nos veía con un cierto recelo nos invitó a su casa por si queríamos ducharnos, a dormir, a lo que quisiéramos, ¿no? Fue una asamblea muy bonita. De ahí fuimos hasta los Realejos, Icoz, bajamos por Garachico, donde seguimos hacia Los Hilos. Ah, me dicen que me dé prisa. San Juan de la Rambla, había asambleas muy numerosas y muy participativas en casi todos los sitios, ¿no? En unas más numerosas que en otras, pero en general asambleas muy participativas y muy interesantes. Me dicen que cierre el tema, entonces, no, que cierre no, pero la corto. Bien, una cuestión que me pareció notable era las diferencias que había de actitud de la gente, de compromiso, de participación entre la zona norte y sur. Cuando llegamos al sur, la verdad que nos sorprendió todavía el resquemor que había mucha gente para que se les identificase con lo que nosotros estábamos proponiendo. Les costaba mucho acercarse a las asambleas. Había gente de los caciques vigilando a ver quién se acercaba allí y quién no se acercaba. Y fue bastante diferente del ambiente que nos habíamos encontrado en toda la vertiente norte. Por lo que decidimos bajar a los cristianos, a donde había población que ya no estaba tan controlada por los caciques de la zona, y allí ya fue otra vez una participación mucho más alta, ¿no? En los cristianos, en las galletas. Luego ya bajó otra vez por Arico y Fania, hasta que Candelaria se empezó a recuperar en Güímar, y llegamos al área metropolitana, que fue realmente impactante para todos nosotros también, porque ya empezamos a ver el problema del paro, el problema de las familias que no tenían ningún ingreso en la casa, el problema de los repartos de comida, las disputas que empezaban a haber ya hace dos años por el reparto de comida y por las preferencias, por la preferencia que había entre unos vecinos y otros. O sea, una situación que se empezaba ya a observar como muy complicada, ¿no? Por fin llegamos a Santa Cruz, donde también fue un recibimiento que también emocionante, con un montón de gente. Fue una de las manifestaciones, de los recibimientos, manifestaciones más bonitas que yo he vivido también en bastante tiempo. En fin, eso más o menos, le he hecho un repaso rápido. Pero bueno, lo importante de esa marcha es que, como decía José Luis San Pedro en una entrevista que le hicieron preguntándole sobre las marchas por la dignidad, él decía que era una especie de metáfora de la vida. La marcha es un esfuerzo colectivo de un montón de gente del 15M para demostrar que hay que caminar, hay que seguir, hay que avanzar, tenemos que seguir hacia adelante, no nos podemos parar. Y la marcha simbolizaba bien eso, ¿no? Ahí tenemos que seguir, o sea, y de hecho, antes lo comentaba con una compañera por aquí, de hecho hemos seguido, no nos hemos parado. Desde hace 2 años hemos seguido afrontando la cantidad de problemas que se nos han venido encima, luchando contra la cantidad de problemas que se nos han venido encima, y vamos a tener que seguir haciéndolo seguramente a lo largo de toda nuestra vida. La próxima etapa de esta marcha larga la tenemos el día 30 de mayo, el Día de Canarias, que celebran el Día Oficial de Canarias. Nosotros decimos que no hay nada que celebrar ese día, todo lo contrario, que tenemos que salir a la calle para protestar por la situación que se está viviendo aquí. En Canarias ahora mismo ya saben todos ustedes que hay más de 380.000 personas en paro, que hay 160.000 familias que no tienen ningún ingreso, que tienen toda la familia en paro, que la sanidad se está deteriorando a unos niveles absolutamente alarmantes, que ya está muriendo gente, como una niña por falta de atención, que murió hace poco, como todos sabemos, que tenemos una situación que no podemos seguir tolerando y que vamos a tener que afrontar de una manera muy decidida, cada vez con más frecuencia. O sea que la próxima etapa, como digo, el día 30... en la plaza que está aquí debajo. Creamos día a día, aprendemos de errores mientras construimos la utopía, y nadie diría que todo daría por ración diaria. Aprendizaje colectivo, experiencia comunitaria. Soy consciente que el presente se nubló, soy delincuente para las mentes de la gente que chocaron con mi frente. El corrupto para el mundo de los zombies del consumo. Dejan morir mi raza y lo encuentran oportuno. Soy de otro planeta. Ahora saludamos a una de las personas que organizó el Festival 00. Se organizaron 2 en el norte. Y que si nos lo puede contar en 3 o 5 minutillos, pues se lo agradecemos porque fue precioso. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos, ya estamos todas. Bien, esta es una pequeña representación del grupo de personas que organizamos los festivales 00. Yo particularmente participé solo en el primero activamente, pero ellas estuvieron en los 2. Hicimos 2 festivales en el norte de la isla, uno en San Juan de la Rambla, el otro en Buenavista. Y la idea era hacer un festival que fuera parte del mercado, ¿no? Que no hubiese dinero, que fuera todo gratuito, que fuera todo a base de intercambio, que hubieran experiencias distintas que no se basasen en el tema monetario. Había gente que hacía trueque, había un mercadillo gratuito. También tocaron grupos y hubo tiempo para pasárnoslo bien. Y yo recuerdo, por ejemplo, del primero en San Juan de la Rambla, que fue muy emocionante ver cómo la gente del pueblo reconoció antiguas tradiciones que de esa gente de antaño que hacían las cosas así, ¿no? Que se la organizaban ellas solas y enseguida empezaron a sacar comida y, bueno, fue muy bonito, ¿no? Sacaron también cosas para el mercadillo y fue una jornada estupenda con un coste cero, bueno, lo que gastó la gente en gasolina para ir y poco más. Y, bueno, venga. Bueno, pues la idea del festival era, pues, es un espacio en el de ocio y de intercambio de ocio, de cultura, de ideas, demostrando que se pueden hacer muchas cosas fuera del mundo comercial, ¿no? No sé cómo decirlo. Y bueno, la iniciativa era esa, ponerlo ahí y que cada entre todos se hiciera el festival. Yo creo que se consiguió. En los 2 festivales hubo mucha gente, ideas buenísimas, yo por lo menos conocí muchas iniciativas también de movimientos sociales, colectivos, y bueno, pues nada, ahí dejamos la semillita y bueno, pues sigue, así que si alguien quiere volver a hacer un 00, ahí estamos, ¿no? No sé, quiero decir. Lo más importante es que cualquiera puede hacerlo. Cualquier barrio, cualquier pueblo puede organizar una fiesta no sin depender de la subvención de todo lo que soy es la voz de la esperanza, protegiendo a todo niño que se cobra esta matanza. La voz de la venganza, sin hacer correr la sangre, semilla de la cura para el odio y para el hambre. Soy ser diminuto con la huella. Bueno, ahora abrimos un pequeño bloque de otro tipo de iniciativas que también han crecido en este tiempo. Son los centros sociales ocupados. Yo les he llamado en el programa ocupadísimos, porque es que no paran. Entonces, son ocupados y ocupadísimos en hacer nuestra vida mucho más rica, en un montón de sentidos. Entonces, tenemos tres representantes, está gente del Centro Social La Casa del Norte, está gente del Centro Social Anaruz, no sé qué, que nunca... ¿Cómo? Anaruz Intimizar. ¿Qué significa súper bonito? Libertad de los Pueblos. Perdón. La Esperanza de los Pueblos, perdón. La Esperanza de los Pueblos y también gente de... Ya lo he dicho, de Taucho, ¿no? Ah, y gente de Taucho. Bueno, el chico que nos va a contar el proyecto de Taucho todavía no ha llegado, le daremos paso cuando venga, pero queremos empezar con Anaruz Santimizar o La Esperanza de los Pueblos en Godó. Bueno, pues a ver, muy resumidito porque la historia es larga. Pues varios compañeros nos decidimos a ocupar un inmueble que pertenece al Ayuntamiento de La Laguna, que está en el barrio del Coromoto. Ese inmueble está incluido en el Plan General de Ordenación de La Laguna, destinado a ser una zona verde, y bueno, creímos que el inmueble podría cubrir otras necesidades, ¿no?, como es las ayudas sociales o abrir espacios culturales, y nos decidimos a meternos allí, ¿no?, a trabajar. Después de 4 meses trabajando allí, restaurando la vivienda, etcétera, entró la constructora Daltre, que es la que tenía adjudicada la obra de ejecución de ese plan de ordenación que se llama la fase Geneto 2. Y que además tenían ellos unos plazos para cumplir, para poder hacer ese parque, y los habían incumplido. Esperaron a que nos fuéramos a trabajar y después de 4 meses de trabajo, pues nos tiraron los techos antes de inaugurarlo. Nosotros hemos presentado en el ayuntamiento incluso un certificado estructural que demuestra que la vivienda no estaba en riesgo de derrumbe, como ellos han dicho públicamente. Hemos demostrado que eso no es cierto. Y ahora estamos luchando porque podamos abrir ese espacio nuevamente. Porque es que no nos han dejado hacer prácticamente nada, sino trabajar para derrumbar, ¿no? Estamos recogiendo firmas, ¿vale?, de apoyo. Y nada, estamos por ahí. El que quiera colaborar, bien intentando restaurar otra vez la vivienda, porque vamos a volver a restaurarla, vamos a seguir insistiendo, y esa propiedad queremos que sea para que sea un tema social, para el pueblo, que por eso se llama La Esperanza de los Pueblos, porque intentamos que sea eso. Y nada, yo estoy un poquito nerviosa, se lo voy a pasar a él. ¿A mí para qué? No, habla tú. Pues nada, eso, que por favor vengan a firmar, que su apoyo seguro que nos sirve para amarte, algo. Soy esa voz que ha intentado despertarte. Nesos sin lazos, entre el equilibrio, el pensamiento, vi las manos y allá vamos de menos. Aquello que nos habían robado, dejando el temor. Buenas tardes, mi nombre es Jessica, voy a hablar por el espacio social La Casa. Antes que nada, aclarar que no es un centro social ocupado, es un centro social ocupadísimo, eso sí, como decían las compañeras. No es ocupado, es un local alquilado que se consigue pagar gracias a la autogestión y al gran esfuerzo que hacemos todos los colectivos y personas que trabajamos dentro del espacio. Es un espacio abierto que tiene muchísimos proyectos dentro y que surge hace 9 añitos, que cumplimos 9 añitos ya el mes que viene. Lo vamos a celebrar a lo grande, así que están todas invitadas en el mes de junio a celebrar los 9 añitos del espacio social La Casa Resistiendo en el municipio de La Rotava. Y bueno, surge de gente muy revoltosa de La Rotava, de diferentes colectivos y demás, que el ayuntamiento, las instituciones, pues les cierran los espacios para hacer actividades y para seguir haciendo la transformación social que queremos llevar a cabo desde nuestros barrios, ¿no?, en nuestro pueblo. Así que consideramos que tenemos que tener un espacio social propio donde llevar a cabo nuestras iniciativas y donde poder seguir trabajando en nuestro pueblo. Por eso montamos este espacio y además lo hacemos ya con unos proyectos dentro que empiezan a surgir cuando empezamos a construir, no lo que es el espacio físico, sino lo que queremos que sea como objetivo ese espacio. Así que dentro de él está la radio comunitaria, que seguramente muchas conocerán, que es Radio Pimienta. Hay una biblioteca también para el barrio. Hay un salón de actos totalmente equipado, con proyector y demás, para que no solo los colectivos que estamos trabajando dentro del espacio social La Casa, sino que cualquier colectivo de la isla o de cualquier lugar pueda utilizarlo para llevar a cabo sus iniciativas, para mostrar lo que están haciendo, para realizar cualquier actividad. Y bueno, y todos los colectivos y todos los proyectos que llevan dentro. Lo que podemos decir de cuando surgió el 15M quizás sea el subidón de ver a mucha gente que quería, como nosotras, transformar también la realidad. De ver a mucha gente que estaba haciendo lo que nosotras dentro del espacio social La Casa, lo que estábamos haciendo en nuestro pueblo, que empezaba a hacerlo en las plazas de muchos lugares. Y que muchas personas empezaban a conocer otra forma de organizarse, que eran las asambleas, ¿no? Y organizarse sin tener a la institución detrás, organizarse por sí misma. Yo creo que esto es una de las cosas que el 15M consiguió, que esto se conociera y que la gente empezara a tener esa conciencia de la autoorganización y de que las asambleas eran un buen sistema para hacerlo. Y creo que el 15M fue una escuela para todas y sobre todo una manera de intercambio y de convivencia y de comunicación para hacer ese intercambio y ese encuentro entre las personas que llevábamos tiempo militando y las personas que empezaban a hacerlo. Empezamos a intercambiar experiencias y empezamos a intercambiar ritmos también de trabajo y maneras de hacer. Y yo creo que así fuimos aprendiendo todas, ¿no? Fuimos cogiendo los conocimientos de las que ya llevaban ese recorrido de organizar cosas, de lo que era una asamblea, de cómo había que organizar un medio de comunicación, de cómo había que hacer un cartel, de millones de cosas y millones de experiencias que pudimos intercambiar y aprender unas de otras, ¿no? Que también es algo importante, que mucha gente de la isla se empezó a conocer. Ya no éramos las cuatro locas de la Orotava que queríamos transformar el mundo y las cuatro locas que estaban por la laguna y las cuatro locas que estaban por el sur, sino que éramos muchísimas más. Empezamos a ver que éramos muchísimas las que queríamos cambiar las cosas y que había que recuperar las calles como escenario de lucha, de acción y de militancia, para dar a conocer lo que queríamos hacer y para dar a conocer que es posible transformar la sociedad cuando nos juntamos y cuando no somos cuatro aquí y cuatro allá, sino somos muchas juntas con un objetivo común. Y yo creo que bueno, que eso es lo que a nosotros más nos, o por lo menos a mí personalmente, más me gustó del 15M y más me influyó. Y también la importancia, como decía, de... Supongo que este también un poco, este momento de espacios sociales, también viene, bueno, pues la importancia que después de todo aquello, la gente tenía, la gente que estaba participando en el 15M, cuando de repente ya no teníamos la plaza, cuando ya no podíamos estar aquí, o cuando habíamos decidido irnos a otro sitio, teníamos sitios donde seguir militando, donde seguir trabajando, en los muchos colectivos que había en la isla, en los muchos espacios, o creando otros nuevos, teniendo ya esa semillita plantada, ¿no? Como hermanos, hermanas, la fuerza emana de las esperanzas. Cada capada, amor, la más necesaria de las armas. Sin prisa, sin pausa, recalentada glándula. Cambios de clima, una sociedad cada vez más fría. Acerca pues de bueno, nos presentamos, somos... ¿te presentaste ya? Joan y Cristian de la Asamblea de Taucho. Bueno, somos un centro social ubicado en el barrio Duj y la calle General Serrano 64. Cerquita de aquí, vamos. El centro social, digamos que fue ocupado en el año 92 por una organización juvenil, en este caso, ASARU, que iniciaba un poco su actividad a lo largo de esa década, un poco más con actividades culturales, más en torno al barrio, pero más con esa estrategia solo de ASARU y tal. A partir del 2005, así, se va a un proceso de reapertura del centro social, en el cual empezamos a involucrarnos ya no solo gente de ASARU, sino de otro tipo de, digamos, de organizaciones y tal, también más afines. Y decidimos pasar del espacio que fuera una casa juvenil única y exclusivamente, que fuera un centro social más abierto donde pudiesen involucrarse distintas sensibilidades ideológicas, ¿no? Y un poco dentro de ese debate, pues vimos la posibilidad de que el centro tuviera ese ámbito o ese carácter más, digamos, más intergeneracional, ¿no? Luego, en esos primeros debates que tuvimos en la que teníamos en, dentro de Taucho, planteamos acerca del, de lo que es la importancia de la ocupación, ¿no? Como digamos herramienta de lucha, en tanto que suponía para nosotros un cuestionamiento directo de lo que es la forma de gestión de la, digamos, de la propiedad privada por parte del, del capitalismo actualmente. No suponía un ataque directo a esa forma de gestión y suponía una forma de representación de otra forma de gestión de la propiedad más socializantes, más en conjunto, ¿no? Entonces pensábamos que lo consideramos como algo bastante importante, y sobre todo porque conseguíamos en esos espacios generar dinámica de, digamos, las formas en las que nosotros interpretamos la vida, es decir, la forma en la que nosotros pensamos que debía desarrollarse las relaciones sociales para con nuestros vecinos, nuestros más allegados. Pensamos que centros sociales como Taucho representaban empíricamente y en la práctica esas formas de ejercer los métodos sociales o los modelos sociales por el que apostábamos, ¿no? Entonces, bueno, surge toda esa iniciativa en el mismo año en el que surge el 15M. De hecho, es a partir de enero de ese año cuando empezamos a realizar las tareas de recuperación del edificio, del mantenimiento y demás. Y bueno, un poco esa actividad se nos ve un poquito eclipsada por la participación de muchas personas de la Asamblea dentro del 15M. Pero que en términos positivos fue una experiencia enriquecedora, en tanto el apoyo fue recíproco, en el sentido de que nosotros bajamos a Taucho, al 15M, pero el 15M enseguida se incorporó, participó y de hecho forma parte a día de hoy del centro social ocupado Taucho, ¿no? Entonces, bueno, un poco en toda esa línea de debate, un poco para ver cómo nos acercamos al barrio, visualizar un poco las problemáticas que el barrio tiene, con la dificultad que nos supone a lo mejor por los prejuicios que tiene la gente con respecto a los centros ocupados y demás. Una forma de acercarnos al barrio que vimos bastante interesante era el tema del punto de información de derechos sociales, que era también un poquito lo que iba a comentar Joan ahora, ¿no? Hola, ya me conocéis. Eso es una de las cosas que tiene la multimilitancia, ¿no? Y eso es un problema que tenemos hoy en día, porque hay mucha gente que apareció en el 15M y que con la misma facilidad que vino se ha ido, ¿no? Os invito a volver otra vez a participar, así podremos descansar y tener vida privada algunas. Bien, entonces, el tema de los puntos de información de derechos sociales es una idea bastante antigua, empezó en el País Vasco, en Berriochoac. Se trata de dar información de los derechos sociales que nos corresponden, y todo este tipo de información que normalmente lo dan en las oficinas de información de los ayuntamientos, pero que le dan mal, sesgadamente, y te marean la perdiz. Entonces, con esa vocación de explicar mejor a la gente cuáles son sus derechos, esa es una de las patas. Otra es recoger información fidedigna de lo que sucede en la calle, porque las estadísticas nos engañan y no nos dicen la realidad de lo que hay. Y unos pocos días currando en el punto de información nos dan una idea bastante clara de lo que está sucediendo. Por otro lado, también es un punto de denuncia, porque con esa información que se recopila, pues se pueden hacer denuncias con una base y se puede hacer reivindicaciones, ¿no? Y el punto de información de Taucho es uno más. En la Casa de la Orotava hay otro punto de información, hay uno en Las Palmas, y es una herramienta para trabajar, para interactuar, que bueno, que está muy bien y que estamos dispuestas a explicar a quien sea que quiera montar un punto de información en su barrio, asociación de vecinos, pueblo o lo que sea. Y también para añadir quería que, bueno, Taucho tiene un montón de actividades organizadas aparte del punto de información. Todas las semanas tenemos cine, hay charlas, hay fiestas, hay debates. Ahí tenéis un cartelón que está en las actividades y podéis hacer un seguimiento. También hay una octavilla del punto de información con los horarios, etcétera, etcétera, por si a alguien le interesa. Allí, el rincón de Taucho. Gracias. Se forjan las semillas, ya se ve el tallo, la flor brillará como cada 15 de mayo. Pedimos lo que nos dé. Bueno, después de ir a los compañeros y los compañeros de los centros sociales, ocupadísimos, queremos poner aquí un poco de relieve también que lo que nosotros llamamos contadores de la realidad. Hay grupos de personas que se están dedicando a contar las cosas tal y como pasan, sin sesgar y sin manipular. Tenemos tres grupitos que nos van a presentar sus proyectos. Son Arriba las que luchan, que bueno, no tengo que de nada que decir que Arriba las que luchan, que están en todas las partes del mundo mundial. Sea lo que sea, hay un reportero, una reportera de Arriba las que luchan. Es imposible no verlos. También tenemos la Fuente Humano y después Radio Pimienta, así que Arriba las que luchan. Arriba. Bueno, pues Arriba con las que luchan no surge precisamente del 15M, aunque sí que vivió el 15M. Llevamos 4 años y medio documentando las luchas sociales. Somos un grupo pequeñito, somos 3 personas, somos militantes, venimos también de colectivos sociales y bueno, nuestra inquietud en ese momento, aparte de lo que estábamos metidos, era que nos dábamos cuenta que la gente de abajo, o sea, nosotras, no estábamos visibilizados en los medios de comunicación. Entonces, todas las luchas y todas las peleas que llevaba la gente en la calle, pues rara vez se visibilizaban en los medios de masa. Como profesionales del mundo de la fotografía en este caso, decidimos unirnos y sacar adelante un proyecto militante donde se visibilizasen todas esas luchas y sobre todo reforzar a la gente que está en la calle peleando por cambiar el mundo, ¿no? Porque otros mundos sean posibles y dignificarles, ¿no? Sabes que, por ejemplo, que la gente que se viese en la calle, pues que al verse con más personas, pues sintiese como un apoyo, se sintiesen unidos y que al final y al cabo pues todas las fotos que se pudiesen ir haciendo sirviesen sobre todo como un archivo para refrescar un poco la memoria, saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. Entonces, para nosotras en Arriba las que luchan es muy importante eso, ¿no? El que las cosas no se olviden y que nada, y que sirvan de refuerzo. Para nosotros el 15M, casualmente estábamos en Madrid en ese fin de semana, lo vivimos allá y vamos, fue bastante impactante, ¿no? Porque fue un estallido que a todo el mundo nos sorprendió. Fue muy emocionante y llegar aquí y ver que aquí, o sea, también había mucha gente que había salido a la calle en la misma convocatoria. Entonces, hacer seguimiento del 15M ha sido para nosotros como ha sido muy gratificante porque ha sido ver mucha gente en la calle. Nosotros nunca contamos números, o sea, 4 personas que son a la calle son dignas porque luchan por algo, entonces no hay que ponerle número a las cosas, sino a las personas que tratan por cambiar, y sean menos o son más, son personas que están cambiando la realidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, Arriba los que luchan lo único que hace es pues reforzar la lucha. No existiría si no existe cada uno o cada una de ustedes. Simplemente somos la parte visible, que creemos también necesaria, ¿no? Para que llegue a todos los ámbitos y a todas las personas del mundo mundial. Y bueno, y también es algo complementario, ¿no? A los medios de comunicación. No sé, me cogí ahora inesperado y no sé qué más. Bueno, vamos a entrar ahora en una campaña de colaboraciones porque necesitamos apoyo. Para seguir, como todos los colectivos, ¿no? Necesitamos de alguna manera, estamos con la autogestión y sí que hace falta los refuerzos. Y nada, se va a hacer un acto público donde vamos a comentar todo el tema de la campaña. Pero de lo que se trata, y creo que en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, más que nunca necesitamos el apoyo mutuo entre los colectivos, defender los proyectos sociales, saber las personas que están detrás, apoyarnos y sacarlos para adelante. Porque vivimos en un sistema bastante corrupto y necesitamos pues empezar las cosas como siempre, no desde ahora, sino desde toda la vida, reforzarnos con la gente que estamos haciendo cosas por cambiar, ¿no? Y crear medios y crear iniciativas para la gente, no para el poder. Bueno, solo eso. Establece tu ciudadano. Arriba. Del mundo. Saludamos a Rafa de Puente Humano, la primera radio, las primeras emisiones de Acampar, de las asambleas, en fin. Él nos lo cuenta, pero vamos, es otro que está en todos los lados. Y bueno, creo que antes no he comentado que está por aquí también, por supuesto, retransmitiendo esto, Radio San Borondón. No sé si les apetece venir a contarnos un poco su historia en unos minutillos, pero vamos, si no, desde luego, vamos, que ha sido otro de los medios que está cubriendo absolutamente todo lo que tiene que ver con el pueblo, con las personas y con la dignidad. Así que no sé si andan por ahí y quieren acercarse, y si no, desde luego, todo el agradecimiento, porque sin este tipo de gente esto es imposible de llevar para adelante. ¡Hola, 15M! ¿Qué tal? Bueno, pues es una alegría volver a ver la gente en la calle y estas cosas, ¿no? A ver si vamos repitiéndolo organizadamente, aprendiendo los errores y demás. Bueno, el colectivo en el que estoy yo, que es Puente Humano, o en uno de los que estoy, porque también estoy colaborando en Pimienta y en otros, básicamente lo que hacemos es mezclarnos gente de África, gente de Canarias y de otros lugares, e intentar desintoxicarnos de la información envenenada que nos llega y tener acceso directamente a lo que ocurre, entendiendo que somos un todo y que estamos mucho más cerca de lo que nos hacen creer los compañeros de Senegal, como Usman, que está por ahí, los compañeros de Mali, etcétera, ¿no? Entonces, en medio de ese intentar romper esos bloqueos mediáticos y juntarnos a la sociedad civil, intentamos sobre todo que en los colegios los niños empiecen a comunicarse de forma frecuente con niños de África. Y cuesta un huevo. Cuesta mucho trabajo conseguirlo porque los profesores no están habituados, los padres tampoco lo piden, y los pibes son los que aguantan lo que le echen y tendrían ganas de comunicarse todos los días con otros machanguitos iguales que ellos en Senegal, en Mali o en cualquier lugar sin ningún problema. Somos los adultos el bloqueo. Pues haciendo un poco lo que podemos, conectando también con otras redes, como la red de Escuelas Solidarias, en ese sentido. ¿Y el 15M qué significó para nosotros? Pues venir aquí, colaborar en las cosas de sonido, en el tema de la radio y demás, descubrir un montón de gente fantástica, como Justicia Ninja, y como mucha otra gente que está por aquí. Lo que pasa es que lo tengo delante. Entonces, además, otra cosa, que entró gente nueva en el colectivo, como Juan Alberto o Asimara, y que están en el colectivo ayudando a diario y sacando las cosas adelante. Así que supuso entrar gente. Creo que es necesario esto para volver a ver que hay un punto de conexión de donde salen cosas y tienen que volver, ¿no? Pues nada, feliz aniversario. Dar un cambio, un giro inesperado al mundo, entrando en contacto con un movimiento de todos, en globo, todo el globo en mi verso. Recibimos a Radio Pimienta de la zona del norte también, y bueno, solamente deciros que falta un montón de gente por ser escuchada. Pues bueno, pedimos por favor, yo sé que es horrible decir que se hable poco, sobre todo en el 15M, que somos unos cotorros que no veas, pero por favor pedimos que sean 5 minutitos o 3, mucho mejor, y así podemos escuchar todas las voces que están en esta plaza esperando para hablar. ¿Es esta chica otra multimilitante? No, es que iba a hablar otro compañero, pero está jodido de la voz hoy, y entonces me toca a mí otra vez hablar de Radio Pimienta. Pues Radio Pimienta, ya lo decía un poco antes, está dentro del espacio social La Casa y surge desde gente militante y activista que ve la necesidad de tener un medio de comunicación propio para contar qué es lo que ella cree y qué es lo que está haciendo, ¿no? Y sobre todo para desligarse de los medios de comunicación de masas, que como ya decían por aquí también el resto de compañeras, pues tienden a tergiversar la información y sobre todo pues a crear a ponernos tópicos a la gente militante que no son reales, ¿no? A tirarnos estigmas encima para que nuestras palabras pues se vean desmejoradas o no sean escuchadas, ¿no? Entonces, Radio Pimienta es un medio de comunicación libre y comunitario y social que se basa sobre todo en el hecho de que cualquier persona puede expresar algo y tiene algo que contar. No tiene por qué ser periodista o no tiene por qué ser un profesional de la comunicación. Todas tenemos cosas que contar y todas tenemos la capacidad de expresarnos. Desde ahí surge un poco también la idea de Radio Pimienta como medio de comunicación social. Está abierta a que cualquier persona puede participar, tiene una asamblea propia y cualquier persona que quiera tener un programa o hacer algún proyecto dentro de la radio, pues no tiene más que pasar por la asamblea, presentar ese proyecto y entre todas vemos, ¿no? tiene, no sé qué más contar, es un medio de comunicación libre. A ver, compañeras, ayúdenme, se me está quedando algo en el tintero. No, ¿verdad? Pues como tenía que ser breve, ahí queda la cosa. En radiopimienta.org pueden ver todos los programas que hay y toda la información de la radio. Color entre nosotros, hay amor, abrazos, palabras brotadas del corazón con razón noble que absorbe al son de lo que esconde el norte. Bueno, pues cambiamos de nuevo de bloque. Pasamos a la gente que está trabajando para defender esta tierra, la tierra, la que nos da de comer, de beber y todo lo demás, nos da oxígeno y todas estas cosas. Después de este bloque haremos un descansito, porque si no, esto es un poco... Y un descansito de un ratito para que podamos visitar la plaza y escuchar un poco de música. Y bueno, queremos recibir primero al colectivo ATAN, por supuesto no nació del 15M, lleva toda la santa vida, así que, pero bueno, aportó su granito de arena y recibimos a Esther. Bienvenida. Bueno, pues... No, yo voy a tardar mucho menos porque aquí hay una compañera que se tiene que acercar, que es Rosy. ¿Más? ¡Es horrible! Vale, bueno, nosotros pertenecemos a un colectivo ecologista que se llama ATAN, que lleva desde hace 40 años funcionando, desde 1971, nació en el mismo año que Greenpeace en Canadá. Y bueno, por lo que es más conocido ATAN es por el trabajo que hace la Comisión Jurídica de ATAN, ¿vale? También nos suelen conocer como las moscas cojoneras de muchos políticos, ¿de acuerdo? Porque muchos están ahora mismo denunciados. Hay grandes caballos de batalla para ATAN, como es el puerto de Granadilla, las Teresitas y bueno, en general, cualquier tema relacionado con la defensa del patrimonio cultural y natural de las islas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la participación en el 15M ha sido obvia porque nosotros no queremos separar el medio ambiente de las personas, creo que van unidos, y desarrollamos muchísimas actividades de sensibilización, culturales, talleres, y bueno, básicamente la participación que se ha hecho con el 15M es actividades dentro de la Marea Negra. Y mi compañera pues ya les explicará en concreto en qué hemos participado. Gracias. Lo siento, ser una persona tímida es una gran putada. Nada, la Marea Negra nace un poco por gente que iba al 15M y que tenía pues expectativas en plan protección del medio ambiente y todo eso. Y se llamó Marea Negra porque estaba... en ese momento vigente lo del problema de las petrolíferas, y ese fue el color que elegimos. Intentamos que reunir varios grupos ecologistas, pero bueno, no hubo mucha suerte, y fueron poquitos, pero importantes. Fue ATAN, las chicas del norte, Vanessa y el 15M del norte, Vanessa y Tania, perdón, los agricultores también. Y lo que hicimos en la Marea Negra, en el primer aniversario, fue pues información de todo tipo, ecológica, de patrimonio medioambiental. Recogimos firmas para el puerto de Granadilla, para una denuncia que está ahora mismo vigente. Bueno, la frase exacta es una denuncia... Las firmas que se recogieron fue para una denuncia para la Comisión Europea, que actualmente está reactivada y en tramitación. Y también cogimos firmas para colaborar con la Plataforma de la Dignidad, que era para que les bajaran el recibo de la luz a la gente que no tenía mucho poder adquisitivo. También participamos en el Festival Sin Dinero. También se hizo aquí una charla donde participó Wilfredo Wilpré y otras personas que ahora mismo no me acuerdo, aquí en la plaza, donde la gente del 15M ayudó a poner las sillas donde al aire libre, y donde ese hombre habló y defendió sus posturas contra el puerto de Granadilla. ¿Para qué sirvió el 15M para ATAN? Pues para, sobre todo, yo creo que se difundió más por los medios de internet y todo eso, creo que también lo conoció, que la conoció también gente más joven, porque Atán tiene como fama de ser conocida más bien por la gente que lee los periódicos, ¿no? Y la gente que lee los periódicos no suele ser mucha gente joven. Ay, mi madre, ya me estoy enrollando. No, quería decir que Atán sigue viva, seguimos haciendo cosas. Ahora mismo salió una denuncia que hicimos para contra el puerto de Granadilla, también conjunta con otros colectivos como Ven Más E, Greenpeace, Ecoceanos y Ecologistas en Acción, que es para proteger la Pimelia canariensis, que eso ayudará también a proteger al puerto de Granadilla. Bueno, proteger, a que no se siga haciendo. Y después hay un... Nada, les paso ahora a mi compañera Esther, que yo ya... Nada, que cualquier información de todo lo que se está haciendo en Atán pueden entrar en la página, que está ahí un cartelito, atán.org, y ahí pueden... Y en Facebook también, y pueden ver todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Gracias. Reforzamos fuerza interior como el Lion luchando por Sion. Gracias. Leila de Chamizo, o Huertos, bueno, un proyecto... Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Espero que sí. Mira, yo voy a empezar a leer un escrito que hizo José Jurado, que todos lo conocemos como Pepe, que es entrañable. Ahora está en Brasil, pero está aquí con todos nosotros. Así que me gustaría que por él y por todos los que estamos aquí, esto empezó. Es una trayectoria de nuestro colectivo. Allá por el origen de los tiempos, octubre del 2011, en la acampada Tenerife 15M, en la Plaza 15M, Antigua Candelaria, se generó y aprobó por la Asamblea el Grupo de Trabajo de Fincas Solidarias. Seguro que todos se acordarán porque estábamos casi todos metidos en él. Fue un grupo activo del 15M y que llegó a publicar un manifiesto, hoy aún vigente, aprobado en Asamblea 15M. Este grupo realizó bastantes trabajos y lanzó ideas muy relevantes acerca de la agroecología y su implicación e inserción en Tenerife. Paralelamente, pequeños agricultores del sur, Arafo y Güímar, y en medianías de Tenerife, MET, el Ortigal, se estaban organizando para llevar a cabo proyectos en el campo de la comercialización, distribución, comunicación e investigación. De esta última, de la investigación, partió el proyecto EVA, que surge como necesidad de unir al pequeño y mediano agroecocultor con la ciencia, es decir, con los centros de investigación IBNA, CSIC y ULL de Tenerife. En una fase que duró casi un año, este proyecto EVA logró establecer vínculos y un mejor conocimiento de los problemas de la agroecología de Tenerife. Especialmente estimulante fue el interés por las energías renovables. Se realizaron numerosas reuniones y charlas que se llevaron a cabo en las propias fincas, parques, asociaciones, plazas. El proyecto EVA fue incluso asumido por el 15M de Tenerife. Después de esta etapa y varios hechos, nos han persuadido a algunos de nosotros que había que organizarse de otra manera y sin dejar de proponer iniciativas y talleres contemplados en el proyecto EVA, se planteó seguir con nuestras actividades. Así que desde el Grupo de Oficios, Artesanía y Energías Renovables, constituido dentro de EVA en el 2012, y a partir de aquí, generar nuestro propio colectivo, intentando continuar con la filosofía del manifiesto de Fincas Solidarias del 15M. Este proyecto ya se inició en la finca solidaria y experimental La Chamisa, con un taller multitudinario, instalación de placa fotovoltaica más LEDs, seguido de una asamblea donde se constituyó este colectivo El Chamizo. Este es el trayecto de nuestro colectivo. Dando oxígeno puro, trabajando duro en el huerto de la libertad día a día. Oh, gracias. El colectivo El Chamizo nos estamos organizando dentro de la línea de la alimentación y tenemos un proyecto de conseguir 1000 metros. Dentro del colectivo la gente necesita cultivar. Hemos entrado en una faceta de ya de producir nuestro trigo. Sobre todo vamos a cultivar trigo antiguo. Entonces dentro del colectivo hemos visto nuestras necesidades y a partir de ahí hemos formado ideas y conceptos qué es lo que queremos. Entonces el último proyecto que vamos a hacer ahora, uno de los proyectos que vamos a hacer, va a ser cultivar trigo, sobre todo no transgénico, sino el trigo antiguo. Y después, cuando hemos cultivado los mil metros de terreno que tenemos previsto, vamos a recoger ese trigo, lo vamos a coger la semilla, vamos a coger la harina y lo vamos a ir a hacer pan. Y ese pan será repartido a la gente que quiera colaborar en el proyecto. el grupo Chamizo, también dentro de la energía renovable fundamental, hemos organizado un grupo de charlas, conferencias, pero hemos visto la necesidad de poner en práctica. Estamos un poco cansados de tanta teoría. Entonces, uno de los proyectos que se hizo fue una iluminación. Dentro de necesidades del grupo había una persona que tenía una casa y había esa necesidad, y se hizo un taller práctico, pero montando la tema de la iluminación, que fueron 350 vatios de alumbrado. Eso daba para un ordenador, etcétera. Aparte, otro proyecto que está en marcha ya, vamos a crear, directamente aprovechando la energía renovable con la práctica, son cocinas solares y hornos solares. Ellos la semilla, futuras piezas clave de la cultura más pura, cura para parar taladradas a la tierra en busca de oro negro, palabra, su arma en batalla. De cambiar las cosas, pero si olvidamos la solidaridad, esa lucha no creo que vaya a ningún lado. Entonces, eso es lo que nosotros siempre recordamos, el ponerse en lugar del otro. Sin solidaridad no creemos que haya cambio ninguno. Y luego, una cosa más, que cualquier cambio que queramos hacer en esta sociedad, es una cosa que nosotros insistimos siempre, todas las campañas que nosotros hacemos, denuncia o solidaridad, siempre están vinculadas a los que menos tienen, a los que se van quedando atrás. Entonces también, mientras nosotros estemos en la plataforma, nos empeñaremos en recordar que cualquier cambio que vaya a venir no puede ser dejando a nadie atrás, no puede quedar nadie atrás. Y bueno, ese es el mensaje que queremos dar, y nada, que siga mucho tiempo. Somos leales, seres reales, inspirados en mares, pidiendo ser iguales, haciendo malabares en la puerta de... Bueno, pues si os parece bien a todas, damos un descansito de 10-15 minutitos para recargar un poco las pilas. Os invitamos a pasear esta plaza que nos ha quedado preciosa. Podéis contactar con la gente que ha hablado y que va a hablar, que están por aquí. Podéis también, ahí es una plaza abierta a todo el mundo. Podéis pintar las cosas que queráis, podéis coger un cartón y poner un pensamiento, lo que os apetezca, porque esta plaza es de todas y tiene que quedar preciosa con la aportación de todo el mundo que está aquí. Te aseguro que en esas cabecitas hay cosas muy bonitas. Tenemos, por ejemplo, los paneles para apuntar lo que celebramos hoy. Celebramos el aniversario del 15M, pero queremos, si queréis, pues tú que celebras, ¿no? Es cada uno como lo ve y por qué ha venido aquí a celebrar. O yo qué sé, hay tizas por ahí, hay cartones, hay de todo. Así que os invitamos a 5 o 15 minutitos de relax para seguir escuchando voces que están cambiando el mundo. Os dejo con el supercantante este que les decía, que se llama Óscar y que es la caña. Venga, disfrutad. Nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias. No hacía falta tanto. Bueno, pues yo fui uno de los... Rafa, páralo. Yo fui uno de los integrantes también del 15M, y como en su día no había tenido todavía ningún concierto ni demás, pues me quedé con las ganas y ahora parece ser que me engancharon aquí para cantarme algo. Y bueno, para entretenerlos más que sea un ratito, para que no se vayan de esta plaza, espero. Y cuando usted quiera. En épocas en las que ni yo veo mi flow, me sale solo. Flores con tu micrófono de acero, envolviendo mis textos hasta los extremos. He mostrado mi talento lento, cuando lo pide el momento, rápido como el rayo, con movimientos aerodinámicos en mis labios, formando este escenario sobre el folidolio. Darlo todo sin recibir nada a cambio, más que el paso del escalón, un nuevo capítulo, dando título de bruto a mis testículos. No me tumbo ningún muro, mi tumba será el final del oscuro mural. pintado a mano con sangre de heridas que no cicatrizaron, pero sanzaron en mi cuarto los cuatro elementos en alto. Deslizaronse entonces sonidos por mis oídos y en mi interior gobernó el ritmo del latido. Rugido de pantera fiera, bestia negra en cólera, en su ciudad, en sociedad, en soledad, que comer le dolera. Nadie pregunta, se asustan, tal vez si un pan con rapa desayunar, entiendan. Me ayuna de luna, me oscura, locura, se suma la bruma y se fuma, se manda a mudar la espuma del mascarada por nuestra mierda. Me incluyo aunque no sea yo quien la abierta, abierta, deje la puerta y es normal que me duela, solo se basta mi abuela, normal que suela dejar huella, como tener las manos negras manchadas, da igual del color que sea. Mareas la perdilla en la pila de aspirinas pa' los dolores de mina hasta que se termina. Mis miras telescópicas mirando otra época, más tropical y menos loca. Enfócate, tócate con arte tus partes o partituras, me dijo la música, únicamente que tuviera presente mi presente más preciado, el presente, no el pasado, pisando fuerte siempre, aunque mundan el lodo, todo nada es mi condena y vale la pena que mis buenas no pierdan fuerza cuando se tuerza las cosas, es mi naturaleza. Y espero que sea la naturaleza de todos, no dejarse vencer nunca ni pisar, por mucho que las cosas parezca que no van a ir. Fuerza siempre y confianza. Y así, una detrás de otra, siempre aspirar. Sufro la litosis de ver la psicosis y no poderme callar. O si yo no tuviera bolsillos no guardaría el dinero. Porque lo hacemos, beneficios económicos por medio, siempre jodiendo los sentimientos de los que luchamos por nuestros sueños y morimos por ellos. Murallas nos ponen, con vallas imponen, quieren callarnos cojones, pero no van a poder con el tren, se les llevará por delante a 66 BPM. Suena una moneda cayendo al suelo y por ir a recogerla te olvidas del cielo. Mira para otro lado creyendo que no es importante tu silencio. Gente muriendo, otros matando, ¿tú en qué bando estás? Despierta y abre los ojos, lucha por lo menos por lo que verán tus hijos. Sacrificio que te llevará a valorar más la vida que el sistema y sus mierdas, de encerrar a quien abra las puertas hacia la libertad. Viendo las caras sin máscaras que oculten la verdad para destapar las máscaras de las mafias de ahora. Farmacia, disparando pastillas a discreción en tu boca, que eran paranoia en la población, por eso la gente está loca, no es broma. Toma las riendas de tu vida, no te dejes intimidar ni pisar, piensa menos y actúa más. En consecuencia que la vida no es una ciencia exacta, pero es perfecta, cuídala. Y el dinero no te afectará ni pa' bien ni pa' mal. No se puede comprar el mar ni las estrellas, ni la brisa, ni la voz, ni granadilla, ni los animales, ni las plantas, ni la tierra, ni la música. No se puede comprar la vida. Bueno, aquí faltaría la aportación de otro personaje a mi lado, pero como que no ha cuadrado. Bueno, y con esta me despido. Una que es nueva. No soy un ejemplo claro de ser un buen ser humano, pero ofrezco mis abrazos y mi mano al que se lo merezca, hermano. Si yo estoy loco por sacrificarlo todo en pro de un mundo mejor, mejor que me maten hoy. Yo no dejaré mi lucha interior y con el mundo entero, tanto número, dinero y sueño en el cajero. Verlo me dolió, pero ¿qué puedo hacer yo? Cada uno es libre de elegir su destino y perder el tino o el timón de su barco, encallar en una playa y convertirse en náufrago. Yo tengo un barco volador con el que surco las nubes entre sueños de Dalí y Rubén. Súbete si quieres que caben tus sueños también. Para que cambien las cosas tenemos que ser como hermanos de sangre. Es que no lo ves o no lo quieres ver, te tienen como quieres mantener, tenerte parte de su juego de ego, competición entre nosotros separándonos. Pero no, yo no soy un ejemplo claro de ser un buen ser humano. No, claro que no, soy un ejemplo y nunca quise serlo, solo mantenerlo en alto, volando sin alas, donde puedo navegar con mi barco de sueño, sin miedo a naufragar. Nunca jamás volverá a la realidad, donde Peter me trae el pan y mi campanilla puede volar entre notas y bailar con las nubes al pasar en mi barco rumbo a la libertad. No soy un ejemplo claro de ser un buen ser humano, pero ofrezco mis abrazos y mi mano al que se lo merezca, hermano. Yo solo puedo seguir escuchando las olas del mar. Me traen noticias de una realidad universal. No puedo dejar de escuchar yo. Mamá Natura me está hablando y tengo que actuar. Ahora no puedo pararme. Tengo que expresarme, superarme y dar el ejemplo de que es posible una vida mejor, basada en el amor, el respeto y a tomar por culo el dinero. No lo quiero en mis pensamientos y menos que influya en mis sentimientos. Los aprecio, por eso no les pongo precio. El valor que tienen es inmenso. Inmerso entre el mar y sus olas, invento nuevas ondas sonoras. Me siento a esperar las mariposas y siento por dentro que voy a rebosar. Yo no soy un ejemplo claro de ser un buen ser humano, pero ofrezco mis abrazos y mi mano al que se lo merezca, hermano. Escuchando las olas del mar aprendí a rimar y los delfines me enseñaron técnicas solines con violines. Desnudo mojándome, ponte en mi piel. Me tiré al mar en busca de un barco de papel. En él encontré mi ser, el ser yo en serio. Como hice ver que guarda su misterio, eterno y efímero, honesto y sincero en esto de hacerlo de corazón. Yo no soy un ejemplo claro de ser un buen ser humano, pero ofrezco mis abrazos y mi mano al que se lo merezca, hermano. Y mi mano y mis abrazos van para todos ustedes. Muchas gracias. Y nada, ahora un descansito, dense una vuelta por la plaza, vean todo por aquí, disfruten y por favor pásenselo bien y no se vayan, que después hay más. En las aceras, las camas, somos tantas las ganas de cambiar aroma salvia. Gente es tan sabia, hoy gana la alegría, diaria magia, llenar las avenidas, bonitas risas, sin listas día a día. Lo hacemos fácil, ligero, ágil, seremos mil por mil veces mil. Bueno, estamos en la plaza de Candelaria 15M o la Candelaria del 15M y hemos estado oyendo a muchos colectivos hablando del 15M. Pero, ¿y qué significó para alguien, por ejemplo, como Rafael? ¿Qué significó el 15M? Pues un movimiento de protesta ciudadano contra el capitalismo brutal al que estamos sometidos y contra la discriminación de la clase obrera y trabajadora. Eso es lo principal que puedo yo ver del 15M, ¿no? Es un movimiento de protesta extraparlamentario, se puede decir que es, ¿no? Como hay tantos en Alemania o tantos en Estados Unidos, los de ocupar Wall Street y cosas por el estilo, y todos estos movimientos. Eso fue el 15M. No cabe duda ninguna que después ha tenido repercusiones, puesto que ha facilitado pues el movimiento contra los desahucios y otras protestas más, ¿no? Es decir, no puedo decir, y también pues los scratches estos que se llaman ahora también, que dicen que los diabolizan, que dicen que son diabólicos, pero que yo no creo que sean tan diabólicos, ¿no? El movimiento ciudadano, Rafael, así, el movimiento ciudadano no parlamentario, extraparlamentario, ¿tiene posibilidades de conseguir logros sociales? Algunos sí. No cabe duda ninguna que sí, puesto que, vamos a ver, llaman la atención a los partidos políticos para que hagan algo. Pasa que en las circunstancias actuales, con el gobierno que tenemos, toda reivindicación social es rechazada sistemáticamente, ¿no? Eso. En ese contexto, ¿cómo podría la sociedad, con los políticos de espalda o los políticos gobernantes de espaldas, cómo podría conseguir algo, a llegar a logros a través de la movilización ciudadana? ¿Difícil? ¿Hay alguna posibilidad? Es difícil, pero hay posibilidades, no cabe duda ninguna. Lo que pasa es que ahora tenemos una crisis que no sabemos dónde va a parar. Es decir, la cosa es tan terrible que conseguir cosas positivas en la actualidad es nada más que lo único que queda es la caridad, ¿no? Es decir, organizaciones como la Cruz Roja, organizaciones como el Cáritas y otras parecidas, pero que están desbordadas por completo. Claro, la caridad solo no basta. Hace falta justicia social. Y justicia social está ausente por todas partes hoy día. Se niega la atención a los inmigrantes, ni siquiera por caridad los están atendiendo, se puede decir, que es una cosa que, y muchas cosas, y la asistencia en los hospitales deja mucho que desear. Ya era deficiente hace ahora es mucho más, que han despedido médicos, enfermeras, se ha reducido el personal y se amenaza con reducir más. Es muy difícil. Gerardo, ¿cómo lo ve usted? Pues yo lo veo muy bien, por parte, porque yo lo esperaba. Yo lo esperaba más antes. Antes, hace dos años, yo esperaba antes de dos años. Esperaba todo esto. Y esto se tiene que mover más a hacer la revolución social. Si no hay una revolución social, esto no funciona. Porque estos no son partidos políticos, estos son partidos corruptos. Manuel, estamos hablando de si revolución social es posible fuera del ámbito parlamentario o no, o hace falta llegar a concentrar energías en un partido X, Y, Z, o si hay opciones de que la gente consiga más cosas sin meterse en una vía parlamentaria. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Bueno, un partido, desde que está partido, no vale. ¿Vale? Como aglutinar. Otra cosa es tomarlo como origen de partida. Vamos a partir de esta idea, nos vamos a unir para conseguir un fin. Pero que no me vendan una moto de un partido, llámese el que se llame, en este país en el cual tuve la desgracia de nacer, porque si me hubieran dado una opción hubiera dicho en Ámsterdam, fíjate, por ejemplo, o en otro sitio. Pero quiero decir que lo que hay que hacer es que la gente, cada persona, cada individuo, cada ser humano, tome conciencia y que esté bien informado de lo que se cuece. Porque si tú no tienes una información, no puedes actuar, no puedes hacer una reacción, ¿vale? Eso, y luego el mensaje a los más jóvenes, a los que vienen detrás, que se van a encontrar un país o una situación que no es nada agradable. No es nada agradable. Esto es peor que una guerra. Es peor que una guerra porque es el opresor jugando con el cerebro del oprimido. Por la parte de la revolución social, ¿hay algún, habría un partido que pudiera aglutinar a la gente o tendría que crearse uno nuevo, diferente en sus formas y en su...? Partido para mí no. Eso tendría entre el pueblo y una asamblea total, entre todos los ayuntamientos. Y entonces de ahí sale una persona, que a través de todos los municipios, junto con el sindicato, entonces sí puede funcionar contra el capitalismo y la burocracia capitalista. Asambleas dentro de cada municipio. De cada municipio. Esas asambleas que se coordinen luego para gobernar a niveles más amplios. Sí, Marta, sí, directamente dentro de una asamblea parlamentaria. Rafael, ¿lo ves factible? El que se crearan asambleas en municipales y que las asambleas municipales fueran las que luego gestionaran el poder central. O es una de las formas, pero no es la única. Desgraciadamente, los partidos no podemos renunciar de quién. En el mundo en que vivimos, occidental, este de Europa occidental, de España y demás, los partidos políticos existen, son una realidad. Y claro, el Partido Popular, pues, cumple, está llevando a rajatabla su doctrina, ¿no? Está cumpliendo su doctrina al pie de la letra, es decir, humillando al obrero al máximo, al trabajador. Es decir, él no es traidor, él ha sido, engañó un poco cuando las elecciones, pero claro, cuando sabemos que no, que ellos son la reacción clásica española, y ellos pues lo que quieren es pues que haya una clase social alta, la que siempre ha sido, y que haya una cantidad de millones de parias, ¿no?, que se pueden sacar de ellos. Ahí tenemos 6 millones de desheredados, que son los parados, y después los que están trabajando, que no están tampoco en mejores condiciones, puesto que están cobrando muchísimo menos, ¿no? Creo que hoy decía algo, oí por televisión, de que los sueldos de los pensionistas están por encima del término medio del sueldo de los que están trabajando. Eso es absurdo y disparatado por completo. Aparte tenemos una señora, una Angela Merkel, que es la diosa de este sistema, de este gobierno, que le sigue al pie de la letra, la cual es una mujer desalmada, ¿no? Una desalmada, tipo hitleriano, ¿no? Que quiere, que nos está pidiendo cada vez más restricciones, más despidos, menos trabajo. Es decir, yo creo en los partidos políticos, y realmente debe haber partidos políticos. Si no hay partidos políticos, es muy difícil que se organicen. Muy difícil la organización sin partidos políticos. Muy difícil la organización sin partidos políticos, es la opinión de Rafael. Manolo, 15M, ¿para ti qué es el 15M? ¿Qué ha sido y qué es el 15M? Un jarro de agua fresca. Una nueva dimensión. Un sentimiento de agradecer de que el futuro es inteligente, está capacitado y puede. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el 15M. Y que no se convierta en un partido, no. Yo, personalmente, me gustaría que hubiera un partido que fuera el partido de la abstención, que es el que ganó de verdad las elecciones. Hubieron más abstenciones que votos. ¿Vale? Un partido de la abstención. ¿Por qué no? Ya verías tú como entonces, o una de dos, o la gente se espabila a votar, o si se queda en su casa, mira por dónde. Y en el contexto actual, hoy estamos celebrando el 15M. ¿Sería posible que se vuelva a reactivar la participación de la gente? ¿Sería posible que se vuelva a activar la participación de la gente como hace dos años? Es que no le queda otro remedio. Es que no le queda otro remedio porque esto va a tardar año y día tras año. Esto no va a dar ni un año ni dos años, como esta gente dice. Eso es todo mentira. Están viviendo a través de las mentiras, porque la verdad se suprime. Hay faena para rato, ¿no? Vamos a poner un poco la escucha en la plaza, a ver. Que mientras se esté vulnerando los derechos de todas las personas en su vivienda y en sus propiedades a beneficio de los cuatro empresarios de siempre, nos tendrá como un muro ahí delante, luchando por la corrupción que hay en Santa Cruz. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues volvemos a cambiar de bloque. Hemos dicho ya no sé cuántos bloques. Vamos a hacer aquí un castillo con tanto bloque, ¿verás? Un momentito, necesito... ¿Qué? Pasamos al bloque que hemos denominado Dando Caña o Dando Guerra, que es gente que pretende cambiar este sistema, leyes y tal. Abre el bloque el colectivo Algarabía. No... que bueno, también dio mucho, mucho color a estas plazas y las lleva dando tiempo el asillo después del 15 de mayo. Gracias. Bueno, yo me llamo Carlos, soy de Asociación Algarabía, somos un colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, que nosotros preferimos llamar y agrupar en cinco siglas, que son LGBTI, para no estar todo el rato repitiendo lo mismo todo el rato. Ah, vale. Tenemos la sede por el estadio en el Leodoro Rodríguez González, porque quien se quiera pasar y necesite cualquier cosa, pues estamos allí para lo que necesiten. Pues la verdad que primero nosotros nos gustaría agradecer a las personas que se han currado la organización de este aniversario, nos parece súper importante, y la verdad que no dudamos ni por un momento en asistir, porque la verdad que una cosa que siempre habíamos reflexionado en Algarabía es que lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, no, somos muchas cosas más, somos obreras, somos precarias, somos feministas, somos muchas cosas. Y por lo tanto, teníamos que estar aquí. Para mí, a nivel personal, para mí el 15M fue una escuela de formación súper importante. Yo soy bastante cinturón blanco en esto de la militancia, tal, no llevo mucho tiempo. Y para mí, las habilidades sociales que aprendí aquí, el cómo constituir un proceso asambleario, cómo aprender a consensuar posturas, a analizar mi discurso y qué partes pueden ser renunciables en pro de un consenso. Los típicos gestos para expresar la opinión de uno, la verdad que son muchos recuerdos súper bonitos, también por las personas que pude conocer aquí, las distintas plataformas que existen en Tenerife y en Canarias, luchando por lo que creo que estamos todas aquí, que son por los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y pensamos que Algarabía teníamos que poner nuestra bandera arcoiris aquí y visibilizar que maricas y boyeras también somos clase obrera y que también somos precarias. Y también hacer cómplice a la gente, porque vivimos en una sociedad con muchas normas de género, normas capitalistas y también normas heterosexuales, que la sociedad nos dicta que todos somos heterosexuales hasta que se demuestre lo contrario, y por suerte no, hay diversidad, no todos somos heterosexuales. Y pues queremos aportar nuestro granito de arena a visibilizar esa diversidad, y nada, seguiremos haciéndolo. Y de nuevo agradecer a todas las personas que están aquí, al 15M, a todo el mundo, y a seguir, que la lucha continúa. Gracias. Gracias. Solo me gustaría decir una cosa más. Desde Algarabía, en junio, el 28 de junio, es el Día de la Liberación y Orgullo de las Personas LGBTI. Desde Algarabía estamos organizando una macromanifestación y, dado el espacio, queríamos hacer cómplices a todo el mundo de que pensamos que el orgullo no solo de las personas LGBTI, no solo es un orgullo para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, sino para todos y para todas, independientemente de la causa. El orgullo también es educación, el orgullo es obrero, el orgullo es ecologista, el orgullo es feminista, y queremos que todos y todas se hagan cómplices de nuestra manifestación, acudan con batucadas, pancartas, reivindiquen lo que quieran, que sea un día para todos y para todas basado en la diversidad, que es lo que reivindicamos, simplemente eso. Sale el 28 de junio desde la Plaza Weyler por todo Méndez Núñez hasta la calle El Pilar y tal. Lo difundiremos y tal, pero si asisten, pues mucho mejor. Gracias. Doy la palabra a Robert de esas oraciones. Hola, soy Roberto y vamos a hablar de esas oraciones, que es un colectivo que surgió... que surgió en el 2010 de una acción, hicimos la primera manifestación en el Sáhara Occidental y de ahí hemos tenido, ¿no? Nos ha aportado el 15M, una de las cosas muy positivas que ha tenido el 15M es que para futuras acciones que hicimos nos hemos nutrido de gente del 15M. Hicimos en el 2011, hicimos una acción de tirarnos a un barco que viene con arena saharaui robada. Y formaron, gracias, 18 personas que habían surgido del 15M, que tal vez hubiera sido muy difícil que hubiéramos conseguido esa acción. Y hace un par de meses también hicimos otra acción, que fuimos al aeropuerto de la Yum con unas camisetas de los presos políticos saharaui. Y también conseguimos hacer esa acción por la gente que había salido del 15M, porque nos habíamos conocido, porque gracias a esos dos meses tuvimos la ocasión de poder hacer eso. Y ahora iba a hablar Anselmo sobre unas actividades que vamos a hacer en este mes. Sí, bueno, entre otras cosas el 15M ha hecho que Robert hable, ¿no? Eso es muy importante. Que además de ser una persona de acción, sea también una persona de palabra. Bueno, nada, simplemente recordarles que ahora este año se conmemoran los 40 años de la fundación del Frente Polisario. Eso fue el día 10 de mayo de 1973, y el 20 de mayo de ese mismo año, un grupo de 7 jóvenes saharauis atacaron un destacamento de la policía territorial que mantenía España en aquel territorio, y se hicieron con el primer armamento con el que iniciarían una lucha por la independencia de su país, que aún hoy sigue vigente. Cuando se han cumplido 40 años, del inicio de la lucha de liberación nacional, en los territorios ocupados, la población vive en un permanente estado de rebelión, la intifada, la segunda intifada, después del año 2005, que especialmente después de la reiteración por parte de las Naciones Unidas de la burla al compromiso que tienen con el pueblo saharaui de que va a haber un referéndum de autodeterminación, y de que tiene allí desplazado a unos destacamentos militares que no cumplen con una obligación que tienen en todas las misiones de Naciones Unidas, que es velar por los derechos humanos de los saharauis, pues la población saharaui ya absolutamente indignada está constantemente en la calle, sometida a una feroz represión de la que nos enteramos con dificultad, porque también se le permite a Marruecos mantener un absoluto bloqueo informativo sobre lo que sucede en los territorios ocupados. Nosotros vamos a tener la oportunidad de contar la próxima semana, aquí en Tenerife, con la presencia de un activista de los derechos humanos, Ahmad Hamad, y va a participar con nosotros en diversas actividades que tenemos programadas. El día 24 estaremos en la calle, pero esta vez en la laguna, al lado de la Torre de la Concepción, con una jaima con las miles de jaimas, que en una iniciativa que después nosotros repetiríamos, iniciaron los saharauis un campamento en las afueras de la Yum, un año antes de que después, en Sol, se iniciaran aquella acampada que se extendieron por todo el territorio español, también por las Islas Canarias y por el resto del mundo, ¿no? Se creó que el movimiento de las acampadas, de los indignados. Bien, pues nosotros reivindicamos que eso se empezó en las afueras de la Yum por 20.000 saharauis que con sus jaimas relanzaron el grito de libertad para el Sáhara. Pues les invitamos a que nos acompañen en esa jaima. Estaremos allí desde 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Habrá conexiones telefónicas con activistas de los territorios ocupados, con gente desde los campamentos de refugiados, y también nos hablarán directamente personas que vendrán allí. En concreto estará con nosotros Ahmad Hamad. Esta misma actividad la repetiremos al día siguiente, el sábado, en la Plaza de la Ermita, en San Isidro, Granadilla, donde vive la comunidad saharaui más nutrida de la isla. Y el domingo a las 6 de la tarde, en Taucho, tendremos una merienda donde también podremos hablar con mucha más proximidad con Hamad. Y a todas estas actividades les invitamos, porque nosotros pensamos que desde el espíritu del 15M también debe formar parte la exigencia de que las relaciones entre los pueblos también deben ser de otra manera, que son posibles unas relaciones basadas en la solidaridad, en el apoyo de las luchas de unos pueblos a las luchas de otros pueblos. Y especialmente para quienes vivimos en estas islas, la lucha del pueblo saharaui es una lucha que nos es próxima no solo geográficamente, sino también en nuestro corazón. Es también nuestra lucha, porque Canarias y el Sáhara, más que pueblos vecinos, son pueblos hermanos. ¡Viva el Sáhara Libre! ¡Viva! Si quieres decir que hay panfletos, vamos a estar aquí. Sí. Los dos. Sí, los dos colonizados en el mismo periodo. Y me gustaría también que saludaran a Lala de la Liga de Jóvenes Estudiantes Saharauis, que está ahí, no nos quiere hablar, pero bueno, está ahí. ¡Viva el Sáhara Libre! Recibimos ahora al Frente Cívico Somos Mayoría, que nos cuente un poquito de dónde sale y qué ha hecho en estos tiempos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo la verdad que tenía preparado un tocho para explicar lo que era el Frente Cívico, pero no te preocupes que no lo voy a leer. Hemos repartido por ahí unas octavillas con la dirección del Frente Cívico, que me imagino que le habrán llegado a casi todos, y ahí tenemos la dirección de Internet y tal, o sea que pueden contactar con el Frente, enterarse de qué es el Frente a través de eso. Ahora simplemente me voy a limitar a enviarles un saludo que han preparado los compañeros y me voy a limitar a leerlo. A ver si consigo. Es un saludo del Frente Cívico al Movimiento 15M. Ante todo, reciban un saludo fraternal de las compañeras y compañeros del Frente Cívico Somos Mayoría en este segundo aniversario del Movimiento 15M. Para la gente del Frente Cívico es innegable que el 15M ha sido el inicio de una manera diferente de operar políticamente. En estos 2 años de existencia ha alterado la agenda política, ha movilizado a la ciudadanía crítica que ya había renunciado a creer en la esfera pública y ha reformado la mirada de los que sin tirar la toalla cada vez tenían menos argumento para habitar lo que nuestro compañero Juan Carlos Monedero define como el doliente patio de la izquierda. en este periodo de crisis estructural, la condición cíclica del capitalismo nos ha puesto delante de los ojos la lógica del sistema, y el movimiento 15M, contra todo pronóstico, ha sabido leerla a la vez que ha sido capaz de conectar con el grueso de la población, aunque no deja de ser cierto que aún son más los votantes en las elecciones y los que se quedan en sus casas que los comprometidos con el movimiento, aunque somos conscientes de que se están sentando las bases para que seamos más los que estamos dispuestos a dedicar parte de nuestro tiempo a cambiar las cosas. De ahí que compartamos con el 15M la importancia de las asambleas, de llevar a los barrios la posibilidad de que los problemas se hagan voz. Pensamos que es el momento de incrementar la conciencia haciendo posible que los movimientos hablen entre sí, para que los movimientos hablen con los partidos, para que los partidos hablen entre ellos, pero las urgencias electorales no deben anegar el largo aliento de este proceso de verdadera confluencia. Estamos hablando de poner en marcha un nuevo contrato social, y eso necesita muchas voluntades llenas de credibilidad. Por eso quizá también compartimos aquello de que vamos despacio porque vamos lejos. Desde París a Medellín. Duermen en la calle porque de algún modo despertaron. Hoy te dan la bulla porque no soportan el marrón. Ni elegidos ni la oposición, son la elección. Habla ahora la marea constituyente. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la marea constituyente surge a raíz del 15M. Hubo un encuentro en Marinaleda, el tercer encuentro estatal, donde un agente de Sevilla propone que se forme un grupo, al que ellos propusieron llamar constituyentes, con una idea fundamental, que sería hacer un cambio de sistema del régimen por vías democráticas. La forma, pues, sería iniciar un proceso constituyente. ¿De acuerdo? A raíz de ahí, pues empieza una serie de convocatorias que culminan el 17 de marzo del año 2012 en Cádiz, con ocasión del 200 aniversario de la promulgación de la PEPA, de la Constitución de 1812. Y sale la Declaración de Cádiz. Bueno, constituyentes, por tanto, es un grupo que hunde sus raíces en el 15M, que no hubiera sido posible, porque antes del 15 de mayo de 2011 a nadie se le ocurría hablar de un proceso constituyente en este país, y bueno, pues bebemos de este movimiento y le tenemos que agradecer haber hecho posible este tipo de discusiones que son fruto de una nueva realidad, ¿no? Existen precedentes para estos procesos constituyentes en América Latina, en Islandia, y básicamente se trata de que el soberano, que es el pueblo, tome las riendas de su destino y se dote de unas reglas hechas para el pueblo y por el pueblo. Es un proceso que se podría llamar prejurídico, no tiene que atarse a las normas que ya hay, porque la soberanía reside en el pueblo. Una vez que se inicia, es el pueblo el que se crea las reglas. No tiene que fijarse en las reglas que vengan, por ejemplo, de la Constitución del 78. Debe ser un proceso participativo y democrático. Hay que articular tanto la participación como las formas de decisión popular durante todo el proceso. Decir también que, como se citaba en la Constitución francesa de 1791, ninguna generación tiene derecho a imponer sus reglas a las generaciones venideras. La Constitución actual, de 1978, es una Constitución que se hizo después de un régimen franquista en la que no se preguntó por la forma de Estado, el rey fue elegido en un referéndum en el que votaron hasta los muertos y nadie preguntó aquí por nada. Además, decir que fue un proceso que no fue democrático en el sentido que fueron las propias leyes, las cortes franquistas, las que junto a una comisión de notables dieron forma a esta propuesta. y lo que se dio a elegir al pueblo es: o seguimos con el franquismo o votáis esto. No hubo mucho más. Todo esto aderezado de amenazas de golpe de Estado, como al final se produjo el 23 de febrero, que todos recordamos. Decir que la actual Constitución está deslegitimada y obsoleta. Bueno, para abreviar un poco, así lo vivimos los que sostenemos y sienten el hilo inexplicable del todo. La última frontera del corazón acampan algunos. Con transparencias ni mentiras elegimos los que vamos ya sin miedo. Cada uno dice: yo soy uno, a mí también me mata. Los parados somos víctimas, nos sentimos como víctimas y por lo tanto nos paralizamos. Eso que lleva a creernos eso, que no hay salida, que no tenemos situación, que no tenemos solución a esto. Y sí la hay, sí la hay. Con un cambio de mentalidad, de creer en nosotros mismos. En este caso, el trabajo no es tan de conquistar el mundo, de cambiar el mundo. Yo les propongo conquistarnos a nosotros mismos, empoderarnos, porque lo necesitamos. La información que nos dan es devastadora. Crisis, desempleo, gente en la calle llorando. O sea, es triste, pero sí se puede. Y tenemos que creer en nosotros y en nuestras capacidades. Por lo tanto, les ofrezco un taller de empoderamiento para desempleados. Aunque la palabra no gusta mucho, el empoderamiento, pero sí es verdad que es la palabra que creo que engloba más lo que yo quiero ofrecer con este taller. Yo lo estoy impartiendo ahora mismo en el Banco del Tiempo. El taller consta de 7 sesiones. 7 sesiones impartido en 4 módulos, que si quieren luego les doy información, panfletitos y cosas de esas tan monas. Serían 7 sesiones de 3 horas de duración cada sesión, ¿vale? Son unas buenas horas. Por supuesto que más sería mejor, porque trabajarse uno mismo cuesta, pero bueno, es mucho más de lo que nos da el Servicio Canario de Empleo, se los puedo asegurar. Costaría, a los que sean socios del Banco del Tiempo, les saldría 1 hora esas 3 sesiones, y serían talleres grupales, porque eso es esa sinergia que el grupo tiene, esa fuerza, esa energía es lo que realmente, aparte de las dinámicas que hacemos y todo eso, lo que nos ayuda también a empoderarnos, a volver a creer en nosotros y a salir para adelante, pero con la cabeza bien alta, porque es que parece que encima tenemos que dar las gracias, pedir perdón, y es que somos la escoria de la sociedad. Y no es así, tenemos mucho potencial, hay muchas personas formadas, muy, muy formadas y muy, muy bien formadas en este país, en Canarias, en esta isla y en todo. Y sin embargo estamos en una situación de abandono, es que no puedo decir otra cosa. Por eso creo que esta iniciativa es interesante, debería tener un montón de gente, y al año pasado la presenté también aquí en la plaza, no tuvo éxito. Luego me fui a Marea Roja, que era la marea de desempleados, la propuse, pues tampoco, Marea Roja fue muy débil, la marea no fructificó, pero bueno, ahí estuvo y se hizo lo que se puede. Yo sigo creyendo en este proyecto, les invito a que si conocen a alguien, que seguro que lo conocen, que estén desempleados, se animen a contactar conmigo, a preguntarme, y les animo que se apunten también al Banco del Tiempo, porque es una alternativa bastante interesante, que hoy por desgracia no han venido, pero estoy encantadísima de estar ahí y eso, ¿no? Si quieren compartir el tiempo conmigo, si quieren empoderarse, pónganse en contacto conmigo después, ¿vale? Ni propagandas ni logos, no, porque no los quisimos. Sé que la revolución no será televisada, pero la misión es dejar las cosas claras. Hola, buenas tardes a todos, me llamo Yasmina y vengo en representación del grupo de apoyo de la economía del bien común de aquí en Tenerife. La semana pasada tuvimos la suerte, algunos que pudimos, de oír a Christian Felber, este profesor que da clases de economía en Austria y que ha sido un poco el impulsor de todo este movimiento de la economía del bien común. Este hombre en un momento dado hace una conferencia con empresas austriacas y ellos reconocen que todos esos valores y todas esas propuestas que él planteaba en ese momento en esa conferencia es algo que siempre habían buscado como profesionales y como empresarios principalmente. A partir de ese momento se ponen de acuerdo y empiezan a trabajar para poder llevar a la práctica lo que sería la economía del bien común. El planteamiento de alguna forma es cuáles son los valores que queremos, cuáles son los valores que nosotros consideramos importantes para nuestro mundo, ¿no? son los valores que hoy por hoy practica la economía? Parece que no, ¿no? ¿Okay? Entonces, la propuesta es, si hoy la economía se basa en unos valores que son de competencia para conseguir un beneficio, nuestra propuesta tiene que ver más con el hecho de que cooperemos para conseguir el bien común, es decir, el bien para todas las personas, ¿okay? Y así la economía también apoyaría esos valores que tienen que ver pues con las relaciones humanas, con la justicia, con la dignidad humana, con la solidaridad, sostenimiento ecológico, etcétera. ¿Esto es medible? ¿Esto es medible en una empresa? ¿Esto es medible en un municipio? Sí, es medible. La propuesta que se viene haciendo con las empresas es que ellas hagan lo que denominamos el balance del bien común. ¿Qué es el balance del bien común? Bueno, pues tenemos 5 valores que serían la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad económica y la democratización y transparencia. Esos 5 valores los vamos a ir midiendo con unas cuantías que nos van a dar un resultado numérico al final. Un resultado numérico que vamos a poder establecer entre menos 1.200 y 1.000 puntos, de forma que cada una de esas franjas de números va a tener va a tener un color. Un color que vamos a poder tener, por ejemplo, en los productos en los supermercados. De tal forma que si nosotros vemos un verde oscuro, vamos a saber que la empresa que ha elaborado ese producto es una empresa que ofrece lo más que puede para el bien común. Mientras que si es rojo, pues no está aportando todo aquello que podría. ¿Qué se mide en ese balance? Por ejemplo, si las mujeres y los hombres estamos siendo tratados por igual, con salarios igualitarios, con horarios igualitarios, planteando cuestiones de poder compatibilizar la vida ordinaria con la vida laboral. Todas esas cuestiones, si estamos trayendo, por ejemplo, cuestiones que están siendo producidas por niños en países no desarrollados, pues eso va a darnos una puntuación negativa. Esto sería la propuesta para empresas. Y hay empresas, tanto aquí en Tenerife como en Las Palmas y en el resto de España y en otros 15 países, que también están haciendo el balance del bien común y que ya incluso lo han publicado, porque ese es el planteamiento del último valor, la transparencia. Es decir, que todos sepamos qué es lo que está pasando en tu empresa donde yo voy a comprar, y que tú te sostienes porque yo estoy invirtiendo en esa empresa, ¿ok? Eso sería la parte empresarial. La propuesta al final, obviamente, es que se vaya consiguiendo legislación que apoye, porque ahora mismo se está apoyando aquellas empresas que principalmente tienen un beneficio económico, pero eso no mide si exactamente estamos respetando los valores o no los estamos respetando. La propuesta es que lo que mide el balance del bien común sí apoya esos valores. Entonces, si una empresa está haciendo algo por el bien común, pues prémiala. Es decir, bájale los impuestos, baja aranceles, plantea que las compras del municipio se le hagan a esa empresa, etcétera, etcétera. Hay un montón de medios para poderlo hacer. Otra de las propuestas para poder ir trabajando en ese sentido tiene que ver con los que denominamos municipios del bien común. ¿Qué tendría que hacer un municipio? Pues obviamente hacer el balance, hacer otra serie de cuestiones, pero una importante, por ejemplo, tiene que ver con el índice de felicidad, de alguna forma, o de calidad de vida del municipio. Que se pregunte a los vecinos si ellos están de acuerdo con lo que se está haciendo, si son felices, si sienten que en su municipio hay que invertir el dinero en una o en otra cosa. Y todo esto tiene que ser desde una participación democrática. Nosotros planteamos que hacemos propuestas, pero que esas propuestas son discutibles en cada espacio y en cada anexo. Es decir, este municipio puede considerar que su índice del bien común se consigue con 10 cosas y el de al lado con otras 10. Pero lo tiene que discutir el municipio y no venir desde fuera el asunto. Y así ir creciendo en democracia. Bueno, en definitiva, hay muchísimas más cosas que el movimiento podría plantear, pero nos han pedido brevedad. Y creo que nos toca el asunto. Sí, sí, por eso, ahora voy a repetirlo 5 veces por lo menos. Bien, tenemos el grupo de apoyo de Tenerife, tiene una página en Facebook que nos pueden encontrar fácilmente, Grupo del Bien Común Tenerife. El Twitter, no me lo sé. Vale, pero sí. Bueno, con buscarnos nos van a encontrar, porque es muy fácil. De todas formas, lo que vamos a hacer ahora, vamos a repartir unos folletos que tienen los compañeros por ahí, y quien quiera y esté interesado en recibir información directamente, pues yo les anoto el correo electrónico y les podemos mandar la dirección. Todos los eventos que hacemos, nuestras reuniones, donde se celebran, todo lo que nosotros hacemos es público, transparente, o sea que pueden acceder a toda la información. Así que cuando Pablo termine de hablar, un momentito que va a hacer una pequeñísima intervención, pues quien quiera puede contactar con nosotros ahora mismo y les escribimos, ¿ok? Buenas noches, yo me llamo Pablo, también participo con el grupo de apoyo de la economía de bien común en Tenerife y quería hablar sobre la relación que ha tenido el 15M con la economía del bien común. En un principio, con el nacimiento del movimiento, no tiene relación ninguna, porque el movimiento nace en el 2010 en Austria y a partir de ahí pues ya se expande al resto de, primero de países de la Unión Europea y después también en Latinoamérica. Pero sí tiene, creo yo, bajo mi opinión, una repercusión importante en cada uno de nosotros, y yo lo que quería contar era mi caso para que sirviera un poco como ejemplo. Yo trabajo en la economía del bien común pues a partir de que participé en las manifestaciones con las que surgió el 15M y también en la acampada que hubo aquí. Aunque no fue un miembro activo, pues vine todo lo que pude y pues acudí a las comisiones que se formaron y a la asamblea, y me fijé de que la gente también se organizaba en colectivos y que esos colectivos trabajaban pues cada uno con el objetivo que tuvieran, pero para intentar cambiar el mundo en el que vivimos, para intentar cambiar un mundo mejor. Y yo me pregunté, ¿por qué yo no participo en esto? Tanto que critico al sistema, ¿por qué no me uno a un grupo al que sea más común a mis ideales y con él intentar pues presionar para crear la utopía, para acercarnos más a la utopía que cada uno tenemos en nuestra cabeza? Y a partir de ahí pues estoy trabajando con ellos y con otros colectivos, y bueno, animarles a otras personas que no pertenezcan a ningún colectivo pues que busquen el que más se asemeja a sus principios, y que nada, que entre todos pues podemos crear un mundo mejor. Simplemente eso. Muchas gracias. Darles el negocio, el poder para el pueblo, no nos van a callar. Por muchas leyes que aprueben contra nuestra libertad, no van a detenernos ni por vía judicial, ni violencia policial de sus putos cuerpos. Y esto no es nada nuevo, aunque muchos crean que sí, cegados por la comodidad, no ver la volver a establecer la relación en nuestros barrios, en nuestros pueblos, con las personas que habitan enfrente de nuestras casas y con las que no solemos tener relación, más allá de nuestros colectivos. Y a partir de ahí hemos llevado a cabo diferentes herramientas como los puntos de información de derechos sociales, lejos de líneas de asistencialismo y más en conceptos de apoyo mutuo, ¿no? A lo último que le estamos dando muchas vueltas a cómo generar sociedad paralela, debido a que creemos que la resistencia tiene un límite y que se está llevando todo lo que se puede en cuanto a resistir, pero también tenemos que empezar a trabajar desde el apoyo mutuo, me reitero, y sobre todo buscando iniciativas para poder escapar a esta locura juntas y empezar a construir ese otro mundo que queremos en el que estamos viviendo ya, ¿no? Desde hoy, y no esperar a que la realidad venga sola, ¿no? A partir de ahí, bueno, como nuestro propio nombre indica, entendemos que lo que hay que combatir no es la pobreza simplemente es lo que sucede con este tipo de sistema, el capitalismo, que nos destroza la vida, y creemos que tenemos que poner sobre todo los focos sobre la riqueza, donde se está concentrando toda la riqueza de este país, y empezar a exigir que se reparta con herramientas como la renta básica de la igual y líneas que van en este camino, ¿no? A partir de ahí, bueno, nosotros entendemos que tenemos que retomar la calle como escenario de lucha, y además entendiendo que pocas somos capaces de incidir muchas y de incidir mucho en nuestra realidad, y no esperar a eso que la izquierda tradicional ha venido a llamar movimiento de masa, sino empezar a salir a la calle en la que estamos constantemente, poco a poco, y a visibilizar sobre todo cómo nos rompe la vida en lo cotidiano, en el día a día, el sistema capitalista, ¿no? Un poquito más. Gracias por invitarnos, felicitar a este 15M y que sigan muchos años más. No nos vamos a rendir, vamos juntos en esto, cansados de leyes impuestas sin consentimiento. Y fue un 15 de mayo, el día en que la revolución... ...que es lo que nos ha permitido ser también los seres humanos que somos ahora. Cooperación, que gracias a la construcción de un lenguaje común nos ha llevado a la ampliación de la vida social, a un mayor fortalecimiento físico gracias al trabajo en comunidad, desarrollando actividades como la recolección, la caza, la pesca. Este, el mayor logro del ser humano, que haya nacido como una especie biológica más, expuesta a muchos retos y peligros, y que haya podido sobrevivir hasta convertirse en la especie que más modifica y recrea la naturaleza, difícilmente puede entenderse sin relacionarlo con el espíritu comunitario de los seres humanos y de su capacidad de vivir en sociedad y de cooperar en el trabajo. Este proceso no hubiera sido posible si nuestra especie, como gran parte de las otras especies de la naturaleza, no tuviese como actitud natural e intrínseca de su razón de ser la ayuda mutua y el trabajo en pos del bien común. Las personas además nos distinguimos del resto de los seres vivos del planeta en que construimos la cultura como mecanismo de supervivencia. Por lo tanto, cuando la vida se ve amenazada, se producen cambios transformadores culturales. El cuestionamiento de la situación actual en la que nos encontramos se da lugar principalmente por la constatación de la destrucción del medio ambiente por la acción humana y la deslegitimación de la violencia, al darnos cuenta de que su utilización nos ha llevado hasta el extremo de que, simplemente por poner un ejemplo, existan tantas bombas nucleares como para explotar este mismo planeta varias veces. Hemos empezado a cuestionar la dominación de lo masculino sobre lo femenino, que a su vez hace que nos empecemos a cuestionar todas las otras violencias que hay detrás. Estamos empezando a entender que los seres humanos no estamos llamados a dominar la naturaleza, sino a convivir con ella. Es por esto que en este punto de nuestra historia, en el que empezamos a ser conscientes de que muchas de nuestras formas de ser y de pensar atentan contra la supervivencia, surgen numerosas iniciativas que proponen alternativas concretas, éticas, sociales, económicas y ecológicamente viables. Una de ellas es el movimiento cooperativista, que se funda en plena revolución industrial y que aparece como una respuesta original y espontánea de la ciudadanía, con el que se proponía justicia en frente de una sociedad injusta, democracia frente a la concentración del poder y solidaridad frente a la competencia. Estas propuestas se concretaron en los valores cooperativos que se siguen utilizando en la actualidad y que son la ayuda mutua, la responsabilidad social, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la honestidad, la transparencia y el esfuerzo propio. Este es precisamente el germen de la propuesta de la que venimos a hablar, las cooperativas integrales. Las cooperativas integrales son una propuesta de transición para construir un modelo de sociedad basado en la autogestión, en todos los ámbitos de la vida, como forma de cubrir necesidades básicas materiales e inmateriales de todas las personas. Es una proposición constructiva de desobediencia y autogestión, generalizada para construir las sociedades de abajo, recuperando las relaciones humanas y afectivas de proximidad basadas en la confianza. En lo práctico, es una cooperativa mixta de consumo y de servicio, que lo que intenta es, por medio de un objeto social lo más amplio posible, poder dar espacio a todas las actividades o proyectos autónomos que nos puedan servir para cubrir nuestras necesidades básicas, amparadas bajo un mismo paraguas de protección que nos permita hacer todos esos proyectos autónomos viables, pagando menos impuestos, sin el peligro de que nos puedan embargar propiedades y con esa tranquilidad de que estamos acompañados y produciendo acorde al consumo y siempre bajo unos valores éticos y morales. Nada, decirles que en realidad somos un grupo de unas 20 personas más o menos que estamos empezando a informarnos y a formarnos sobre el tema de las cooperativas integrales, la legislación, cómo podrían formarse aquí, y también sabemos que estas mismas iniciativas se están planteando en la parte norte de la isla y en el sur. Nada, invitarles a que si quieren conocer un poco más o integrarse, pues que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico tenerifetrota@gmail.com. Y nada, que muchas gracias también por todo este espacio, por compartir toda esta información. Y ya a nivel personal, que eso, que realmente todas las personas que estamos aquí, las que no han podido estar, sí que estamos construyendo un mundo diferente. Y que este mundo diferente no puede ser de otra manera sin que empecemos a pensar y que desde las bases esté la perspectiva feminista, ecologista y anticapitalista. Gracias. Exactamente. Bueno, pues para terminar con toda esta información bueno, yo creo que lo que ha quedado claro es que de lo del 15M ha muerto, vamos, ni de coña. Gracias. Entonces, bueno, hemos oído todas estas personas que están trabajando en todos estos proyectos y en todas estas iniciativas transformadoras. Nos quedaría, si les apetece y si quieren decirnos unas palabras, que nos hable San Borondón. Esta vez la he pillado yo a ella. ¿Puede ser? Vamos para allá. Bueno, pues sí, que nos han pillado. Sé que antes nos dieron, en fin, nos hicieron un guiño. Muchísimas gracias a ustedes por el ejemplo que, desde luego, nos están dando a todos y a todas. El 15M, pues también nosotros desde las ondas certificamos que está vivito y coleando y que sigamos pues ofreciendo a la sociedad, a nuestros vecinos y vecinas, que ofreciendo ejemplos como el de las compañeras que acabamos de escuchar, ¿no? En fin, en el ámbito del cooperativismo, al fin y al cabo, cambiando nuestra cultura y cambiando nuestra mentalidad para transformar esta sociedad corrupta que pretenden pues seguir rompiendo en nuestras propias cabezas y convenciéndonos de que no hay, en fin, de que estamos predestinados a esto, ¿no? A estar en una sociedad pues diseñada por esa élite que se esconde, por ejemplo, en detrás de esos muros de la Cámara de Comercio, ¿no? Bueno, me quedo sin voz. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en todos los lados. Bueno, pues para terminar queríamos presentar muy brevemente, porque ya yo creo que la información no podemos asimilar más, pero queda un proyecto precioso y que es un poco donde está centrado ahora mismo la Asamblea 15M de Santa Cruz. Entonces queríamos explicaros un poquito este proyecto, que es más bien un proyecto formativo, es un proyecto de informar, de llevar sabiduría a las plazas, y nos lo cuenta la compañera Lourdes. Super Lourdes. Gracias. A ver, la escuelita 15M tiene como objetivo la formación de la sociedad en todos los ámbitos y cuestiones que nos parezcan importantes para formarnos como seres humanos y como ciudadanos. Y en principio es el primer y tercer viernes de cada mes a las 8 de la tarde. Ahora mismo solo hemos estado rotando por las plazas de Santa Cruz de Tenerife, pero nuestro objetivo es salir de Santa Cruz y poder ir a otros barrios, a otros pueblos y demás. Y la idea de la escuelita es que sea, es una escuela libre en la que las iniciativas o las cosas sobre las que queramos formarnos y aprender pues se puedan dar. Se han hecho unas más teóricas, otras más prácticas, otras talleres. En concreto, para contarles un poco y que lo sepan, tuvimos una primera escuelita 15M que trató el tema del sistema y el antisistema. Otro sobre renta básica de las iguales, otro sobre la ley electoral, otro sobre la anarquía, otra escuelita sobre el Sahara Libre, otra sobre economía del bien común, otra sobre la ILP que defiende la paz, y otra sobre cómo usar Twitter para aplicarlo a las redes sociales. Esas son las que hemos tenido. Otras ideas que tenemos rulando y que están abiertas y que seguirán surgiendo será la próxima, que es este viernes en el Reloj de Flores, y que va a ser sobre inteligencia emocional aplicada a los movimientos sociales, las asambleas y demás, y también con perspectiva de género. Y después otras ideas que tenemos pensadas hacer sería sobre el método asambleario, soberanía alimentaria, de crecimiento, etcétera. Es una escuelita libre, cualquiera puede proponer un tema sobre el que se quiera formar, cualquiera puede decirnos que quiere que vayamos a su barrio, a su pueblo y demás. Y nada, Ana va a repartir unos panfletitos o flyers con nuestra página de Facebook, de Twitter, con la próxima escuelita 15M, que repito que es este viernes a las 8 en el Reloj de Flores, y con toda la información para que puedan ver. Que no nos busquen el fallo. Paso a paso, avanzar ya no me callo. Y fue un 15 de mayo. Y falta un grupito por hablar, que es la Mesa por la Unidad en Canarias. Y nada, les dejamos paso. Bueno, la Mesa por la Unidad y la Descolonización de Canarias está dentro del grupo de movimientos sociales. Y hay un punto que habla de la Constitución por un Estatuto de Soberanía de Canarias. Digamos mejor que es la Constitución, porque no, el Estatuto de Canarias no fue votado por los canarios, de forma que es los estatutos de autonomía de Canarias no fue votado por los canarios, fue impuesta. Por tanto, queremos que el pueblo se forme una constituyente para que los canarios nos gobernemos por nosotros mismos y no sean los esbirros coloniales de Coalición Canaria y compañía y los para gobernar Canarias cuando no tienen la mínima moral para exigir del Estado que tengamos una autonomía como corresponde, porque quieren someternos. De hecho, hay muchos índices de sometimiento por parte del Estado español hacia Canarias. De hecho, nos dan un 7%, 25.000 millones para Canarias, que luego no nos dan ni un 7%, que es lo que correspondía a esos 25.000 millones, y no es ni un 7% de lo que produce Canarias. Y eso nos tiene que en Canarias hay 180.000 parados y creciendo. Por tanto, vemos que desde el Estado nos están explotando y no quieren que tengamos ni agricultura, ni pesca, ni siquiera historia. En muchos centros de Canarias no se habla de la historia de Canarias. La historia es la raíz de los pueblos, para los pueblos tener orgullo por su tierra y por los que murieron por la por la independencia de Canarias desde el principio. Hoy hay muchos canarios que estamos en ese punto, en el punto de seguir luchando por esa descolonización. La colonización de un pueblo es lo peor que puede ocurrirle. De hecho, está prohibido por los organismos internacionales, los cuales España firmó, pero no cumple. España no cumple nada de lo que promete. Ha prometido que la descolonización y, sin embargo, nos somete por la fuerza de las armas. Ha traído aquí a hacer maniobras de la OTAN en nuestras Islas Canarias, cuando Canarias dijo por mayoría que no quería saber de la OTAN, que no queríamos entrar en la OTAN. Pues nos está sometiendo y así nos va. Nuestra agricultura, nuestra pesca, todos los medios económicos que podemos vivir los canarios, incluso el turismo, depende de España, y la mayoría de los hoteles emplean a gente extranjera o española, pero nada a los canarios nos tienen sometidos a 180.000 parados, mayor paro que en ningún otro sitio de las comunidades del actual Estado español. Por tanto, reclamamos desde la Mesa por la Unidad y Descolonización de Canarias, reclamamos la independencia, la descolonización de Canarias, porque es un delito tener colonia hoy, y además a más de 1.000 kilómetros del Estado es ilegal internacionalmente que se tenga un territorio sometido. Por tanto, España está en la ilegalidad respecto a Canarias y tenemos derecho a esa descolonización y a levantarnos contra España, porque España nos somete y nos humilla. ¡Viva Canarias Libre! Busquen el fallo, a su gobierno corrupto lo parta un rayo. Bueno, vamos a ver. DJ J y DJ Rafa saludan a... Patricio. ¿Y? Zoe. Bueno, tú ya has estado en la radio. ¿Tú también? Sí. Bien, ¿les gustó la experiencia? ¿De qué nos quieren hablar hoy? De los animales. Vale. ¿Y de los animales aquí no en esta plaza? No estoy de acuerdo. Yo quiero hablar de los sandías. Bueno, animales, cuéntanos. Pues... Yo y Patricio vamos a hablar un poco sobre los animales maltratados que hay en toda España. ¿Has visto animales maltratados? Pues sí. ¿Y no te gusta la cosa, me parece? No. No, porque en parte he ido a un juicio de una perrita que se llamaba Bella hace unos años, que fue quemada que fue maltratada, le echaron ácido y la quemaron y sobrevivió, pero la tiraron al contenedor de la basura y el hombre todavía no se sabe lo que dirá el juez, pero y eso ha sido hace unos años. Más que el interés por los animales maltratados, deberíamos también no matar tantos animales como, no sé, las vacas, porque si seguimos así no va a haber comida para absolutamente nadie y vamos a tener que comer insectos o escarabajos. Yo estoy un poco de acuerdo con Patricio y un poco no. Sí, vamos a tener que comer insectos según la ONU. Sí, pero eso no lo explica muy bien Patricio. Si no cuidamos a las vacas y no dejamos que se críen, al final acabarán extinguiéndose las especies que nos dan alimento. Y también si se deforestan los árboles y demás, tampoco podemos comer fruta, verdura, no podemos comer absolutamente nada excepto insectos. Y también dejando que se sequen, bueno, los ríos, los mares, el calentamiento global. Mira, una pregunta para los dos. ¿Sabes? ¿Y qué está haciendo toda esta gente aquí? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto tiene sentido porque están intentando, esta gente, el 15M, es su segundo cumpleaños y la gente que ha venido aquí lo están apoyando porque es un movimiento social y el 15M ha hecho muchas cosas muy buenas para todo el mundo y eso es todo lo que puedo decir del 15M y ahora le paso mi turno a Patricio. Además del cumpleaños del 15M, quiero saludar, si están oyendo, a mi tía Alicia, que ayer tuvo un bebé. Saludos a mi tía Alicia y a su hija Lucía. Adiós, me voy a casa. Hasta luego. Bien, pues aquí estamos un buen grupo de gente, por supuesto, que siendo el motivo que es para ver esta plaza que estuviera repleta. Pero bueno, por lo menos estamos los que estamos porque lo sentimos. Y sí, pues un saludito muy grande a Radio Guiniguada y a Radio Pimienta. Mi nombre es Fina Fuentes Tavares. Un saludito para toda esa gente de Gran Canaria, de Radio Guiniguada, que también está haciendo una gran labor, Pino, Tino y Javi, en fin, pues para todo, para Cristian, para todo, y después a toda la gente de Radio Pimienta, que aunque no me recuerdo ahora mismo los nombres, pero que nos conocemos, y estupendo, a ver si voy por ahí un día, a ver si podemos denunciar tantísimas cosas como tenemos aquí en esta capital de la isla, en este pueblo, que a más grande más corrupción. Pues nada, que todos no olviden que esto es un buen conjunto donde están entre tanto uno para mí de los especiales, la gente del Sáhara y la gente de Noar Desahucio. Pues nada, arriba y feliz cumpleaños, que este sea el segundo y que se sigan celebrando muchísimo, muchísimo más hasta que esta gente cojan vergüenza y respeto y ya esto se pueda solucionar. Gracias, Fina. Y fue un 15 de mayo, el día en que la revolución estalló, que no nos busquen el Bueno, pues hasta aquí todo lo que se hace, todo lo que está... Bueno, se hacen muchas más cosas los que han venido aquí a esta plaza ahora a compartirlo con nosotros. Que no nos busquen el fallo, a su gobierno corrupto lo parta un rayo. Estamos organizándonos, juntos cultivándonos, y en asamblea seguimos formándonos, unificándonos, no más dividiéndonos, aprendiendo juntos, escuchándonos y hablándonos. Menos criticar, más colaborar, más proponer, más actuar. Acción directa, participación real. Tu voto es su trampa, entiéndelo ya.